fiestas de mi barrio, las mujeres hacen bulla, me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dice, ¿por qué bailando de noche? Las chamacas ya lo saben, el amor hago un derroche. Pa' batir el batibote hay que hacerlo pegadito, das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Que me siguen las güeritas, abuelita de Batman, que también las morenitas, abuelita de Batman, que grandotas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman, Batman, que mi baile está de moda, abuelita de Batman, y a las chavas se enamoran, abuelita de Batman, que sin capa ni capucha los villanos que me duran, abuelita de Batman, Batman. Muy buena gente, aquí estamos, somos dos frikis y un murciano, como siempre comentando las últimas novedades en el mundo del cómic y sobre todo las películas basadas en cómics. Y hoy, como siempre, tenemos a mi compañero Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas. Y tenemos hoy de invitado especial a alguien bastante interesante, al creador de la página Zona Cero, Joe Runner. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú Hola, qué tal? Joe. Bueno, pues aquí tenía ya ganas de podcast, tenía hambre de podcast y, joder, volver con unos monstruos como vosotros siempre es un honor. Uh-huh. Ay, gracias, gracias. ¿Yo qué soy? ¿El hombre lobo, Frankenstein, la momia? El que tú quieras, tío. Ah. O sea, puedes elegir. Siempre he sido un poco más de Frankenstein, que soy un poco siempre como el incomprendido, pero bueno. Yo me pido la cosa del pantano, que es un poco follado bebido. Hostia, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, eres un cabrón, ha sido el bueno, ¿eh? hombre, es que hay que elegir bien, hay que elegir bien. Mm. Bueno, y hoy vamos a tratar dos grandes temas. Uno, por supuesto, ya lo habréis visto en el título del programa, van a ser Los Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Esta segunda parte de ese peliculón del cual nadie esperaba nada y todo el mundo se lo ve del cine partiéndose el culo. ¿Qué habrá pasado con esta secuela? ¿Habrá pasado lo mismo? ¿Será peor? ¿Mejor? Bueno, eso lo dejaremos para después, ya que el primer gran tema que vamos a tratar va a ser un nuevo relanzamiento de DC. DC Rebirth o DC Renacimiento, como se ha llamado aquí por parte de ECC Ediciones. Y vamos a ver, así en general, comentaremos un poco algunas series de las que hemos podido leer, a ver si de verdad este relanzamiento ha servido para algo o estamos de nuevo con un, Marvel Now o Marvel Super Now o DC-52, yo qué sé. Vamos a ver. Una cosa, así en general, a ver, ¿qué os ha parecido el tono general de las series que habéis podido leer? A ver, Joe. Bueno, a ver, yo he de admitir que cuando leo estos tipos de cómics, ¿no?, de estas editoriales más pijameras, como son Marvel y DC, tiendo a bajar el baremo bastante. Porque no sé si es que llevo ya demasiados años leyendo cómics de superhéroes y ya parece que todo se repite, pero bajo el nivel un poquito. Entonces, bajando este baremo, quiero decir, porque a lo mejor me oís decir, me gusta mucho el cómic, y luego digo, la historia es muy simple, ¿vale? Para que diga, y no está loco, no, me tomo las pastillas, la bipolaridad la llevo bien. Sino que eso, que suelo bajar un poco el ritmo con estas editoriales. Y bueno, yo creo que bien. Yo creo que la senta bien y más después de 6 años de tropiezos que lleva la editorial. Así que yo tengo esperanza en que esto tire para adelante, la verdad. No sé vosotros. Mira, yo sinceramente bastante en la línea de con lo que comentas. Las 1052, aunque yo sí que creo que hubo series así defendibles o series interesantes, sí que ahí se echaba en falta, joder, volver a la DC de toda la vida. Porque sinceramente en una editorial, si no cuidas a tus personajes, es decir, si no cuidas a personajes que tienen 60, 70 años de historia, pues sinceramente hay algo falla. Entonces realmente aquí hacía falta volver a los orígenes, a volver a contar grandes historias de personajes. Y yo creo que por lo general lo están consiguiendo, la verdad. Yo lo que he leído, que ahora bueno, vamos a comentar un poquito las diferentes series que hemos leído, que nos han parecido, yo en general tengo un regusto muy, muy, muy, muy bueno, muy positivo. No hace falta ni aquí ni crear nuevos personajes, ni darle un nuevo giro de guión todo, no, no, simplemente tratar con respeto al lector. Sí, pero... Sí, dime, dime. No, no, sigue, sigue, sí. Sigue. Yo, cuando digo un sí, pero tú sigue. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, pero... tratar a los personajes con cariño y sobre todo pues cuidar del lector, que al final es el que te va a comprar el cómic. Estoy de acuerdo, pero me he dado cuenta de que por culpa de estos reboots y estos renacimientos, o sea, renacimientos como bueno, sí. venga caso el nombre, sí. Que viene al pelo, sí, sí. El problema está en que, claro, han hecho tanto cambio drástico, me refiero de coger un personaje y de repente cambiarle toda la historia, en muy poco tiempo, en menos de 10 años, uh-huh. Y ahora intentar sacar otro, como si fuese otra iniciativa en la que poder contentar tanto al lector clásico como al lector pues, más moderno o más nuevo, es un problema, porque luego hay series que se resienten mucho en las incongruencias espaciotemporales de las que dices, bueno, por ejemplo, Supergirl o The Hellblazer, o series que dices, bueno, vale, pero hostias, no todas pueden tirar del recurso de Superman, por ejemplo, de, bueno, voy a traerme a otro y este me lo quito de medio. Claro. Uh-huh. Entonces, creo que DC realmente intenta arreglar la cagada grande que hizo. Y sí, hombre, yo estoy de acuerdo en que los nuevos 52 tuvieron series muy buenas, pero yo creo que hasta un reloj parado puede dar la hora bien dos veces al día. Entonces, sí, tuvieron cosas buenas como tuvieron mucha, mucha broza, y esa broza al final les ha ido perjudicando. Uh-huh. Pero bueno, Marvel y DC, o sea, son dos editoriales que quieras o no lo que dices tú, son muy antiguas, y si la cagan en una época, eso lo arrastran. Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, eso tenemos el ejemplo de Marvel, que actualmente, sinceramente, me están empujando a leer DC, porque es que no me atrae nada. O sea, lo que están haciendo con los mutantes desde hace años, directamente años, me está aburriendo un huevo, me parece todo un volver a lo mismo, vamos a cargarnos personajes, ya sea literal o metafóricamente, para, no sé, para llamar la atención o hacer eventos. Bueno, y no solo con los mutantes, con los Vengadores, ya hablamos en el anterior programa de Civil War, que directamente para mí, quitando el dibujo, me parece una basura, una manera de cargarse a personajes, de decir, y ahora, ¿quién cojones va a tener ganas de ver una película de esta Capitana Marvel? Por decir algo. Y en DC, pues, vamos, creo que lo hemos hablado muchas veces, que en DC se hacían las cosas bien a pesar de Dan Didio. O sea, de Dan Didio y de Jim Lee, porque claro, el de la New 52 salieron cosas buenas, pero claro, como dice Joe, a ver, yo no sé. O sea, de entre tanta mierda, alguna cosa buena tenía que haber. Algo, aunque fuera una cosa o dos. Pero pues nos olvidamos de grandísimo Bob Harras, que es el realmente el que manda por encima de tanto de Jim Lee, que Jim Lee supo gestionar muy bien su editorial con Wildstorm. Sí. Y bueno, yo qué sé. Dan Didio, imagínate, la gran época de O'Neill y tal, Dan Didio estaba por ahí en las oficinas de Batman y tal. Entonces, tampoco es tan inútil Dan Didio y tampoco es tan inútil Jim Lee. Yo creo que el gran problema es Bob Harras, que ya se cargó Marvel en su momento, sí. Y parece que va por el segundo. Sí, sí, ese es otro. O sea, vamos a contratar al tío que casi se cargue a Marvel para ayudarnos en DC. ¿A qué? O sea, what the fuck, ¿qué hacéis? En fin... Pero bueno, vayamos a lo que es este relanzamiento y, en fin, aunque estamos muy cansados de un relanzamiento tras otro, en este en concreto, al menos a mí, el regusto que me ha dejado la mayoría de las series que he leído, si no casi todas, es que están haciendo buenas historias. O sea, que es básicamente lo que yo le pido a una serie. Tú cuéntame buenas historias, no trates al autor, al lector como un idiota, ni hagas cosas que saquen al personaje de como son. Uh-huh. Sí, sí. Y creo que de momento lo han conseguido en casi todo lo que he leído. Uh-huh. Vale, pues si queréis empezamos, bueno, vamos a empezar comentando este especial que sacó hace unos meses Geoff Johns, con dibujos, bueno, de Gary Frank, de Ethan McCieber, con de Ivan Reis, entre otros, de Phil Jiménez también. Que es simplemente es pues una historia en la que nos pone en un punto de partida. Nos comenta un poco dónde están los personajes aquí de DC, dentro del universo de Rebirth. Y sobre todo, nos traen a un personaje que dentro de la New 52 fue condenado al ostracismo completamente, como es Wally West. que mira, no me hable de ese tema, que me mosqueo y tú, Sí, sí. Que fue un personaje que después de 30 años se olvidaron de él, sacaron una especie de asunto afroamericano así muy extraño, y aquí le vemos pues al pobre Wally West desplazado en el tiempo, recordando toda su vida interior, su vida anterior, recordando pues incluso el renacimiento de su tío, todo lo que sucedió en Flashpoint, y aquí le vemos pues este personaje que sabe que no falta algo. Algo falla en la historia. Les han robado 10 años de historias a nuestros personajes. Y de aquí le vemos pues cómo llega, digamos, lleva a llevar todo ese recorrido pues hasta cruzarse pues con su tío, que parece que es la única persona que le puede recordar. A ver, Joe, ¿esta historia qué te ha parecido en general? En general me parece una declaración de intenciones. Más allá de que sea una buena o una mala historia. Yo cuando empiezas a ver, pues sí, que empiezan a presentarte varios personajes y te hacen pequeñas introducciones de ellos, ¿no? En modo, esto es lo que se viene. Dices, ah, pues mira, me interesa o no me interesa, ¿no? Algunos te pueden interesar más, como Atom, que me parece un insulto a la inteligencia. Y luego, por ejemplo, tenemos la muerte que hicieron con Pandora, que creo que es eso sí que es una declaración de intenciones. Sí, fuera de aquí, fuera de aquí. Te dejan... Claro, es en modo, renegamos de lo que ha sucedido de los nuevos 52 y queremos volver al origen, ¿no? Y creo que la idea de salvar a Wally... Bueno, llevo años pidiendo que vuelva Wally West, mi superhéroe favorito de infancia, y a mí me dolió bastante, me tocó mucho la moral, que Wally West se lo cargaran de esta forma tan... ¡Ah, fuera! Solamente ha sido... creo que era el tercer héroe más importante de la historia de DC por una votación del año 2003 o 2000 tal, pero no pasa nada, no lo cargamos, no sé... Me alegra mucho que se haya vuelto otra vez a lo que dices tú, a cuidar al lector clásico, ¿no? Y a mimar a los personajes, coño. Entonces, a mí este especial me dejó muy buen sabor de boca y me parecía que estaban diciendo, chavales, vamos a intentar arreglar lo que hemos estropeado estos años. Sí, y aquí la verdad es que se nota que Geoff Johns se sabe a dedillo este universo, ¿eh? Porque es un tío que siempre él está completamente enamorado de DC, de la época más clásica. Y aquí vemos pues con todas las historias, con todas las menciones, con referencias a la JSA, que ya van a traer a la verdadera JSA. También pues por aquí, yo qué sé, pues a todas las historias de Superman. Vemos también a la Legión de Superhéroes, que hay menciones. Y sobre todo el momento pues en el que Wally West se reencuentra con su tío y que es completamente, bueno, es un momento muy, muy emotivo. Sí, sí, es súper bonito. Súper bonito, súper bonito. Sí, sí. Súper bonito. A mí me emocionó un montón, la verdad, el cómic me ha gustado bastante. Pero bueno, claro, si no sabes de qué va, de que han ido las nuevas 52 y tal, te puedes perder un poquillo, tal vez. Pero bueno, tampoco creo yo que haga falta. Simplemente con saber que, oye, aquí ha pasado algo, alguien nos ha trastocado nuestra historia y tal. Cosa que creo que en alguna serie, por ejemplo, en Wonder Woman... va un poco también sobre eso, pero creo que tiran más por otro lado, pero bueno, sí. Ya hablaremos de ella. Y la verdad es que me quedo con ganas, es una de las series que todavía no me he puesto a leer, la de los Titanes con Wally, a ver qué tal viene el retornar de nuevo al Wally de verdad. No lo y a hagas. Ver qué pasa, ¿no? No, no lo hagas, luego te cuento. No, dilo ya. A ver, ¿qué ha pasado con los Titanes? Ha pasado que Dan Abnett ha dicho, hostias, tengo la serie quizá la más importante junto con Batman, por lo que te presentan aquí en el especial de Rebirth, que va a explicar qué narices pasa y quién es esta entidad, que todos sabemos quién es, que está alterando las cosas. Y en el primer tomo, el primer arco argumental, no pasa absolutamente nada, aparece Alakazam. O sea, Kadabra, sí. Siempre me lío. Sí, sí, soy más de Pokémon que de enemigos, ¿no? Sí. Aparece Kadabra y ya está. Fin. No, ya está. O sea, no pasa nada. No tiene más, sí. Ya, bueno. No tiene más. Aparece Kadabra, pim pam, es malo. Ellos no. Los dibuja Brett Booth, tienen dos pies izquierdos. Fin. Ah, bien. No. Sí, yo a ver qué tal, porque yo, joder, ¿sabes qué pasa? Que quiero creer que una serie de Titanes puede salir bien, porque hace como 5 o 6 años que no tenemos una buena serie de los Titanes, porque los otros han tenido más o menos historias mejores o peores, pero los Titanes, tío, es que me da una rabia porque... Ah, pero si te acuerdas de los nuevos 52 se les fue la pinza. Era horrible. A sacarse series de juveniles y estaban de Ravagers, Team Seven, tal, y decías tú, macho, ya, parar de supergrupos y son clónicos, tío, y centraros en los Titanes y no un tío que me hace ladrillos y o sea, psiónicos. ¿Estamos locos? Madre mía, sí. No es tu poder, yo creo con la mente ladrillos. Sí. Es un tío así, está detrás de todo el tema de esto de la mafia del ladrillo, de la explotación. Ya te digo, aquí en Valencia el tipo... Puto amo, es el Bigotes. Sí, bien. Bueno, muy bien. Vale, pues una serie descartada. De momento los Titanes, no. Pasa palabra. Vale, bueno, a ver. Yo creo que después de esto, que ahora es cuando se viene la chicha, ¿no? Que ahora es cuando sale ya la portada de Batman con el smile. Yo creo que ahora es cuando tendrán que meterle caña a la serie de los Titanes. Simplemente yo creo que a lo mejor no han sabido arrancar. En modo, hostia, si hasta que lleguemos ahí, ¿qué hago? Pues voy a poner aquí dos o tres villanos tontos y ya está. No sé. No estoy en la cabeza de Arnett. O sea, tampoco sé qué cojones pensará, pero... Quizás sea eso. Vale, pues si queréis, bueno, pues empezamos un poco comentando las series. Vamos a ver, queréis empezar a comentar las series de Batman, aquí del Hombre Murciélago. Y bueno, obviamente pues vamos a empezar hablando de Batman, con guiones de Tom King, que ahora parece que es un poco el guionista fuerte dentro de la compañía, es un poco el reclamo, que ya sabéis que venía de hacer esta miniserie que ya comentamos aquí, que es la serie de la miniserie de la Visión. Y aquí pues nos cuenta primero pues cómo Batman tiene un nuevo compañero llamado Duke, me parece, que es un compañero pues que le va a ayudar pues un poco en sus labores, digamos una especie de apoyo. Y a la vez vemos cómo aparecen pues dos superhéroes en Gotham con poderes parecidos a Superman, irónicamente, que se llaman Gotham y Gotham Girl. Y en general yo creo que es una historia que pinta bien, pero sí que os digo desde ya que para mí me transmite que esto es una historia a muy largo plazo. Sebas, por favor, tú primero. Bueno, a ver, tanto como muy a largo plazo, yo he visto, en fin, la verdad es que de momento lo que he leído de la trama de Gotham y Gotham Girl me está gustando bastante. Me está gustando, sobre todo cuando se explican el origen de sus poderes, a ver de dónde han salido esta gente, qué ha pasado con ellos. Que claro, vamos, lo primero que hace es investigarlo, eso más claro que el agua, a ver si puede fiarse de ellos o qué. En fin. Y la verdad es que me parecen personajes muy interesantes. No sé hasta cuánto querrán seguir utilizándolos. Pero bueno, de momento lo que está haciendo Tom King con la serie me parece bastante interesante y está muy bien. Y también yo la verdad es que he pegado ahí un pequeño salto y me fui también directamente al primer capítulo del evento The Bottom, que no sé cómo lo traducirán aquí. Eso lo comentamos al final, si quieres. Lo de voto lo comentamos al final. Sí, mejor. Será el pin o la chapa, sí. Sí, la chapa suena un poco mal. No, el pin, la chapa... ¿cómo se puede llamar? ¿No? espero que no lo pongan como el botón. No, el botón. Por Dios, no significa eso. ¿Qué haces? En fin. Pero bueno, de momento la serie a mí me está gustando. A ver qué puede ofrecer más adelante estos personajes y Tom King con Batman. Uh-huh. Yo, a ver, si se llama La Chapica, a mí yo la compro. ¡Ah, La Chapica! Batman, La Chapica. Tú no te das cuenta, pero ahora mismo esto no es dos frikis y un murciano. Ahora mismo esto es un friki y dos murcianos. ¿Estás de cuenta, Raúl? Hostia, ¿eres de Murcia también? No, pero soy de Elda. Elda está pegada. Ah, sí. Murcia es muy grande, ¿eh? Vale. Yo he estado cerca, he estado por Elche, pero bueno, sí, vale. Hostia, está bastante más. Estamos a 10 minutos de Murcia ya, o sea que... Eso es casi Murcia. Eso es Murcia, tío. Eso es Murcia. Murcia es desde el sur de Alicante hasta el sur de Albacete, pasando por Almería y Málaga. Todo eso es Murcia, pero se lo han quitado. Ah, bien. Sí, más o menos. Bien. Vosotros dadme la razón, dadme la razón. Sí. a mí, tanto como a largo plazo, lo de Gotham y Gotham Girl, no estoy seguro. A lo mejor es que no le veo tampoco mucho hueco en el universo DC, más que juguetes rotos a largo plazo, sí. Digo. Pero bueno, todo sería cuestión de ver que luego qué hace Tom King. Eso sí, me ha gustado. El primer arco argumental me ha gustado. No es para tirar cohetes. No es que diga, joder, macho, qué maravilla. No he leído nada así en mi vida. Bueno, ciertamente creo que no he leído nada así en Batman, nunca. Eso de que aparezcan dos supermanes que no son supermanes, un chico y una chica, y que idolatren a Batman y tal, creo que todavía no lo había visto. Y pero por eso a lo mejor me gusta, a lo mejor, pero sí que es verdad que se queda un poco flojete. Y luego viene el evento de lo de los Monster Men y tal, y bueno, no sé. Pero sí, me gusta. Me ha gustado y me gusta inclusive hasta el arte, porque joder, creo que es Janine al principio. Sí. si no me equivoco. Y Miquel Janin es una maravilla visual. Sí. Y luego no sé quién está por ahí también. Luego está Brian Hitz, está por ahí. O sea, ese señor calvo tan desagradable. Y luego está Ivan Reis también, está por ahí. Y David Finch, tío. Eso, David Finch, perdón, David Finch, perdón. Sí, me he equivocado con Brian Hitch, perdón. Madre, no, da igual, ¿sabes? O sea, creo que misma mierda, diferente nombre. Pero... Uf, joder. ¡Wow! Pero sí, sí. O sea, sí que va a molar. Sí que es un tomo que le diría a un lector de Batman. Tío, ¿te gusta Batman? Cómprate el tomo de Batman. Ahora, cómprate Detective Comics. Sí, porque... Si quieres gozar. Sí, aquí sabes qué pasa. Que yo digo más que nada a largo plazo, porque vale que la historia se acaba, o sea, un poco los personajes ya cierran, entre comillas, el ciclo de vida de estos personajes, pero luego sí que se ve que hay algo más, con temas, pues sí que de Escuadrón Suicida, con temas del psicopirata, que es el único personaje que recordaba cómo era el universo después de las crisis. Yo más que nada... Mola el psicopirata, tío. Sí. Sí, sí. A mí me rayó un montonazo verlo. Te lo juro. Ver el psicopirata y me quedo en plan de... Hola, ¿qué hace ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué va? No, que la liamos. Que si aparece el psicopirata, aquí se puede liar parda. Sí. Si te fijas, siempre que hay incongruencias espaciotemporales, aparece el psicopirata, ¿eh? Sí, siempre que hay una crisis de esta chunga, aparece... Porque es el único que sabe que está dentro de un cómic y que sabe lo que pasa. Es un personaje que me gusta muchísimo. Sí, sí, muy interesante. Sí, es un villano muy interesante y eso que el tema que controla las emociones se le puede sacar mucho partido. Vale, pues bueno, saltamos a otra colección y aquí vamos a hablar de Detective Comics de James Tynion IV, pedazo de nombre, parece un personaje de Juego de Tronos, y con dibujos de Eddie Barrows y Álvaro Martínez, que además he descubierto que esta semana que tengo un amigo en común con él. Y pues esta serie, pues... ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Dale un toque, que invitamos a la taberna. Sí, sí, sí, o sea, tal cual. Y bueno, pues aquí esta vez vemos que hay alguien que está persiguiendo a los vigilantes, a personajes como Azrael o personajes más urbanos. Así que Batman, en colaboración con Batwoman, decide formar un grupo para, pues, digamos, detener a esta nueva amenaza, que parece, pues, ser una, digamos, una especie de pequeña organización criminal o de corte paramilitar. Y aquí que pues reúne un grupo pues a gente como Tim Drake, a Spoiler, que es su novia, también a Cassandra Cain, que también fue Batgirl, y a Cara de Barro, que es un poco la novedad, a mí me llamó bastante la atención. Y a lo poco, joder, es una serie que a mí me dejó muy buen sabor de boca. No sé si Joe está de acuerdo conmigo o está un poco en la línea. Creo que es la serie, además, de Batman. Actualmente la serie que dices, bueno, voy a leer Batman, ¿qué me recomiendas actual? Coño, Detective Comics, déjate de gilipolleces. Encima te van a presentar al elenco de la Batfamilia, lo que dices tú. O sea, tenemos a Stephanie Brown, tenemos a Cassandra Cain, las dos han sido Batgirl en su momento. Sí, sí. Y tienes a la primica, que es la Cain, que es la Batwoman, tienes a uno de los tantos hijos adoptados de Batman, o sea, de Bruce Wayne, perdón, que no es lo mismo. Y, joder, tío, y Clayface, tío, que es que le da un juego a todo que flipas. No sé, me ha gustado mucho, y creo que es la serie que debe ser la representante de Batman. Ahora, me extraña, aunque suene feo, me extraña mucho que esto lo haya escrito Tynion IV, cuando es el típico ayudante de guionistas. No sé, me ha sorprendido a bien, en modo, joder, qué crack, ¿no? No me lo esperaba de ti. De hecho, cuando vi que iba a coger la serie él, dije, hostias... A ver, que nos encontramos. Pero no. Lo mismo es que es el típico ayudante que en fin, que está ahí de tapadillo, pero luego en cuanto le das, a ver, vamos a ver qué puedes escribir tú, sí. hace algo bueno. Y sí, con esta Liga de la Justicia de Gotham o Liga de la Justicia Murciélaga. Sí, los Outsiders. Llamarla como la queráis. Los Outsiders. Sí, sí, también, no sé. Me vale cualquier cosa, la verdad. Es más, esta Liga de la Justicia de Gotham me vale mucho más que la Liga de la Justicia normal, así lo digo ya. Hostias. Y a mí me ha encantado bastante. Me he leído unos pocos números, pero el equipo me mola. Y el hecho de que Batwoman sea al final familia de Bruce, me parece un poco, no sé, un poco flipada, pues yo me quedé en plan de, hola, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo ha sido esto? ¿Bruce tiene familia, de verdad? ¿Familia que tiene viva? ¿En serio? No sé, me gustó también. Pues es un detalle que acerca un poco más el personaje a Bruce. Pero bueno, a ver cómo se va desarrollando más la cosa, porque de momento pinta bastante bien. Creo que seguramente es la serie de Batman que más recomendaría ahora mismo. Otra serie por aquí que es All-Star Batman, que directamente aquí Scott Snyder y John Romita dicen Vamos a hacer una cosa. Vamos a reírnos de todo el mundo. Y han cruzado las historias de Batman con las historias de Agárralo como puedas. Porque me ha parecido una serie súper loca y súper divertida. Aquí esta vez Batman lo que tiene que hacer es el primer arco argumental, no sé luego cómo seguirán. Tiene que recorrer todo el estado y llevar a Dos Caras ante la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que Dos Caras ha sacado un anuncio en televisión, ha hecho un aviso, en el cual dice, por favor, todos los villanos y todo el mundo, tenéis que ir a salvarme. Si lo hacéis, os voy a dar todo el dinero de las tres mayores familias criminales. Si no lo hacéis, voy a revelar los trapos sucios de todo el mundo. Y con esta premisa tan chorra, tenemos aquí una historia que va saltando en el tiempo, o sea, no sigue aquí una escala lineal, pero que es muy divertida y muy disfrutable. Una cosa que hay que destacar de esta serie es que para los que decían que John Romita no sabía dibujar o ya era muy viejo, John Romita se saca la chorra en esta serie. Hola, buenas. Sí, sí, sí. Yo soy de los que me empecé a meter hace eso de 7-8 años con John Romita. Y desde que, ya te digo, desde que dibujaba a Capitán América y luego Superman, yo dije, uy, que ha vuelto a... Ha sabido adaptar su dibujo. Ya, pero es que, a ver, hay un problema. John Romita redibuja que ya tenemos, todos estamos acostumbrados a su dibujo y, joder, lo ha perfeccionado. Pero en ese paso intermedio de sintetizar su dibujo y acostumbrarse a sacarle el provecho, hubo momentos turbios, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. John Romita en la época de World War Hulk y tal, o sea, hostias, tenía momentos muy turbios que decías, tío. Yo creo que al final dibuja mejor en lo que son temas de... pues personas normales, o sea, como le empiezas a meter monstruos, le empiezas a meter cosas raras, uff, yo creo que ahí es cuando ya empezamos a sufrir, porque con eso que comentas del Capitán América, lo hemos dicho aquí muchas veces, esa especie de universo que se sacó de Kang el Conquistador, es que eso, no, de, bueno, el tipo este, eso no se sostenía por ningún lado, esos bichos raros, esa especie de mutantes, era de joder, macho. A mí que me gustó mucho la época de Sola, pero... Pero ya te digo, que dibuja muy bien. Y los monstruos yo creo que se le dan bien también dibujarlos. Lo que me flipa de esta serie, volviendo otra vez ahí un momento a All Star Batman, sí. Lo que me flipa de esta serie es que son unas pipas. O sea, esto es para disfrutar. No, aquí te dice Scott Snyder, no pienses, no lo metas en ningún universo ni en ningún canon. Disfruta, pásatelo bien. Van a aparecer un montón de villanos de segunda y de tercera línea que ya existían y te los voy a meter aquí ahora, nuevos y acción. Acción por acción y punto. Y situaciones, dices tú, una road movie entre Batman y Dos Caras. O sea, ¿qué esperas? Sí, sí. O sea, es que me parece a mí, de verdad, muy divertida, ¿eh? A ver cómo dura. Luego supongo yo que sacarán otros temas o irá... Pero es que es muy cachonda, de verdad. O que la cierren. Si después de esta historia con Dos Caras no tienen nada más que contar, que no hagan como suelen hacer a veces de... Por ejemplo... Astonishing X-Men. Vamos a dársela a Josh Whedon, tal, luego cuando se va, ¿la cerramos? No. Vamos ahí metiendo a gente hasta que la serie degenera y ya no la quiera comprar ni Dios. Hombre, Marjorie Liu, cuando después de que se fuese Whedon, Marjorie Liu me molaba, pero sí que es verdad que tuvo ahí un lapso que decías, Dios, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué vale, sucede con mi vida? Soy fan de Marjorie Liu, lo sepáis. Sobre todo gracias a su serie de X-23. Sí, soy un poco aquí. En fin, pero bueno, claro. Volvamos al tema. Vamos a Batman. ¿A qué más series de Batman quedan después de All Star? Bueno, después de All Star, sí. A ver, pues tenemos Batman Beyond. Que sí que me ha leído y me ha gustado, la verdad. Me ha gustado porque ahora ponte en mi lugar, Dan Jurgens, ¿vale? Guionista. Batman Beyond, y dices tú, coño, me ha gustado toda la vida Batman Beyond, lo guioniza Dan Jurgens, hostias, no pensaba ni nada malo ni nada bueno, dije, ¿qué coño puede salir de aquí? Y no, bueno, pues una serie pues normal y corriente, realmente es que ya te digo, pijamera como la que más, y ya está, divertida, pijamera, clasicota, y me ha gustado mucho por el final y todo, está muy bien, son tópicos típicos, pero muy bien llevados. Y encima es que a mí Chiang y Maiolo, que son los dos artistas que llevan aquí el cómic, me flipan. Bueno, pues vamos a cambiar de serie y de personaje. Ya hemos terminado con Batman y sus versiones rarunas. Vamos a dedicarnos un poquito más a la Bat-familia. Batgirl, ¿habéis leído alguno o qué? Joe, creo que me has dicho que sí. Yo sí que he leído, sí. Me he leído las dos series que tiene Batgirl, que una de ellas está editada aquí en España, que es la de Batgirl normal y corriente. Batgirl no está mal. Tiene un problema, y es que empieza muy fuerte y termina muy floja. Digamos que te vende algo grandioso, algo muy bueno, algo que dices, me cago en la puta, esto va a ser una puta maravilla, y luego dices, me cago en la puta, ¿esto qué coño es? Entonces hay un bajón importante, te da un bajón de flow, pero está muy chula la historia. La verdad es que, a ver, Hope Larson no lo tenía fácil. O sea, después de Cameron Stewart y de Babstar y tal, coger un personaje que lo ha petado y hacerlo otra vez es jodido. Entonces la idea que tuvo la tía de llevárselo a Japón, porque de hecho empieza en Japón, Barbara Gordon está allí en Asia y tal, y empieza pues a recorrer Asia porque hay un misterio, como buena detective que es, y intenta sacar pues que narices pasa, ¿no? Solamente hay una cosa que me choca, que es estas cosas que tienen ahora los personajes, que no sabes qué edad tienen. Ya. Porque ¿a qué sitio? No quieren renegar de los nuevos 52, sí, del todo, claro, pero a la par reniegan. Entonces, un personaje que ya tenía, yo qué sé, 20 y pico años, de repente otra vez es una adolescente, en el sentido de, no tendrá 12, ¿no? Pero 19, 18, otra vez atrás, y es un poco raro, choca bastante. Entonces te cuentan cosas de su pasado, de la época vieja de Nightwing, que ha sido oráculo, que estuvo en silla de ruedas, te cuenta un montón de historias, y luego realmente tiene nada de edad, pero hasta varios años siendo Batgirl, y dices tú, no entiendo, ¿en qué momento ha pasado todo esto? Y es el único fallo que le encuentro, junto con, ya te digo, con los montón de hiatos, deja mucho espacio entre acción y acción, y al final se hace un poco, pues eso, no mala, pero sí que te deja un poco sabor amargo. Sí, sí, sí, eso me dejó la misma sensación. Yo solo he leído el especial de Batgirl y las aves de presa, y te cuento lo mismo. O sea, yo fui Batgirl, luego fui oráculo, luego me curé, tuve aventuras con ¿cómo se llama? La Canario Negro, y es como, ¿pero qué edad tienes? O sea, porque tú una adolescente no puedes ser. O sea, que fuiste Batgirl con 12 años, o cómo fue la cosa. O sea, no me jodas. Tú tienes que tener por lo menos 20 años. A mí no me jodas. Pues supuestamente yo creo que en la anterior serie que hicieron de Batgirl, ella estaba en la universidad. O sea que, mira, sí, sí. Mínimo 18, y ya me está apretando mucho. Me está apretando en plan de que fuiste Batgirl con 14 años. Sí, te pegan un tiro con 15. No, no, no. La verdad es que tiene muchos, muchos agujeros de guión en ese sentido. Pero no, no. Sí. Sino la historia que se le ha quedado al final. Este residuo que ha tenido que ir heredando de tanto reinicio y tanto cambio brusco. Luego, lo que dices tú de Oráculo, la de Batgirl y las aves de presa, realmente va de eso. O sea, alguien está utilizando el nombre de Oráculo. Ella se pica y dice, pues voy a buscar quién es, y ya está. Y entonces se encuentran a la cazadora, a Elena Bertinelli. Sí. Y no se conocen de nada, no saben quién es, pero sin embargo, esta sí que la ha enseñado Nightwing, Robin a pelear, pero luego no sabe que. Unas cosas muy raras que dices tú, ¿qué habéis hecho con la cazadora también, tío? O sea, de repente es una chiquilla también de 20 años. Igual que Canario Negro. O sea, Canario Negro lo mismo en un cómic, La Liga de la Justicia de América. Es una tía ya, pues coño, con 30 años, que ya sabe lo que está haciendo. Tiene una cabecita que aquí en Aves de Presa parece ser una chavalica de 21 con su chupica, ¿sabes, primico? Y sí, es un poco raro. Es un poco raro estas incongruencias de un mismo personaje en según qué serie lo leas. Es lo que tienen los reinicios y las crisis, y querés que todo cuente, que al final un personaje de 20 años no puede tener el bagaje de 30 años de cómic. No, o sea, no puede estar. Al igual que si nos ponemos a pensar de cuánto tiempo han sido Robin, los Robins, los cuatro Robins, es como, a ver, no me salen. ¿Tú qué has sido? Robin 3 meses, el otro 1 año, el otro 6 meses, ¿y tú qué? En fin. ¿Y cuándo nació Damián, no? Claro, es verdad, Damián es un niño de meses, entonces. Claro, no, a ver, lo de Damián se explicó. O sea, ahí hubo en su crecimiento hubo algo raro. O sea, fue cosa de la madre, creo. Como que lo metió en algún sitio para que creciera rápido o no sé qué. una cosa rara. O sea, que ahí hay medio explicación. Sí, Talía. En fin. No solo es mala su mujer, o sea, no solo le hizo eso a su hijo, sino que luego se hizo cantante, madre mía. ¡Oh, Dios! La cárcel del humor viene a por ti. En fin, bueno, venga, va. En fin, joder. Vale. Bueno, pues si un poco habéis comentado todo lo de Batman, sí que os pedía que... Nos quedaría Nightwing, pero creo que no lo hemos leído, ¿verdad? No lo hemos podido leer. Y... Sí. No, no me lo he leído. Y Red Hood, que no lo pienso tocar ni con un palo, porque lo guioniza Scott Lobdell y vamos. Hostia, ni para limpiarme el culo, tío. No. Esa no. La de Nightwing, lo mismo podría acercarme. Me he leído el especial. Y, no sé, básicamente un retornar a lo que tenía que ser Nightwing. No las cosas raras que le hicieron, cambiarle el traje, ponerle su símbolo rojo. ¿Para qué? No, ¿para qué? El azul le quedaba bien, el azul le queda súper bonito. Ya, pero el fallo aquí fue de quién fue, de Dan Didio. Dan Didio lleva años queriendo cargarse al personaje de Nightwing, nunca le ha gustado. ¿A que entonces sí? cuando le dieron la serie a Kyle Higgins, esperando que Kyle Higgins la cagase, hizo una pedazo de serie y dijo, mierda, voy a hacer un evento en el que me quite de medio a este payaso. Vio que la cosa se estaba poniendo tensa, de hecho atrasaron un montón de tiempo en hacer el miedo encarnado, ¿no? ¿O cuál era? ¿Algo de eso? Forever Evil. Forever Evil, exacto. Sí. Maldad eterna. Y hostias, luego le dieron la serie esta de Grayson, que también moló, que fue con Tom King. Sí, sí. Y joder, no sé, no me he leído esto, pero me han dicho que esto está bastante bien. Vuelve a ser el Nightwing que le gustaba a la gente, porque coño, quieras o no, ese personaje tenía un fandom. Sí, sí, es un personaje que gusta mucho y estoy de acuerdo contigo. La serie, yo, lo que me está llegando, bien. O sea, yo creo que bien. La serie bien. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Pues tal vez sea algo a tener en cuenta este Batman alegre, entre comillas. Exacto, Batman. ¡Ay! El alegre Batman y sus aventuras locas. En fin. Vale. Y bueno, ya que hemos terminado un poquito de hablar de esta Batifamilia, sí que os quería un poco que me comentaseis a ver qué os había parecido. ¿Os parece las series del universo de Batman? De Superman. Yo he leído un poco por encima la serie principal. Aquí con dibujos del gran Jorge Jiménez, que tuve la suerte de conocer. Y bueno, en general, ¿qué os ha parecido esta serie? A ver, Joe. Uf, pues la verdad es que no me la he terminado, no te voy a mentir. Uh-huh. Me he leído tres números, me leí el Rebirth y los dos siguientes, y me estaba gustando mucho. Hasta que me he tenido que poner a preparar lo del estudio este para grabar y... Y ahí se ha cortado. Pero pues, sí, sí. A ver. Pues entonces ya te lo digo yo. Sigue. Lo primero porque el dibujo es cojonudo. Sobre todo si hablamos de nuestro colega español. Y la historia a mí me mola. O sea, el rollo Superman con su familia y tal, con su hijo John. Que John es adorable, dan ganas de abrazarlo. Aunque te da miedo de que te pueda fulminar con la mirada sin querer, el pobre, hay un momento mal rollero al principio de la serie cuando se carga a su gato sin querer, con la visión calorífica, que es un poco en plan de hostia puta, pobrecico, y ahí se queda un poco el chaval en plan traumatizado y tal. Pero bueno, lo que mola es eso, que el chaval no controle los poderes, que le vaya ni le vengan y tal, y que no sea super crío ya de primera. Aparte que se supone que tiene 10 o 11 años, una cosa así. Nah, o sea, Damian se supone que tiene 12. Creo que tiene una cosa así. Por eso la serie que van a hacer entre los dos, que también nace de un arco argumental de esta serie, donde Superman visita a Batman y tal. Los padres se ponen en plan de, oh, es que mi hijo, no sé qué, mi hijo mola más, el tuyo mola más y tal. Lo que pasa es que la cabeza. Sí, y entonces los críos la acaban liando, los padres se encabronan y los mandan a un entrenamiento los dos juntos para que se hagan amigos. Y vamos, el arco argumental es desternillante. O sea, ya después de ver ese arco argumental es como, ya, por favor, traedme la serie en tapa dura, la quiero en tapa dura. Sí. O sea, va a molar. Y en general la serie está muy chula, la he leído casi hasta ritmo americano. Y, en fin, al final hay un pequeño cruce con Action Comics explicando cierto detalle y, en fin, vamos, que básicamente la serie es para que te enamores de la familia de Superman y para que Superman mole. Yo, sinceramente, la serie a mí me ha molado un montón. me está gustando bastante. Yo, hay una cosa que, antes de nada, lo hemos comentado antes poco por encima, no podemos, obviamente no podemos dejarlo atrás, que es comentar que este es el Superman, pero el Superman de toda la vida. Porque el trasunto que se sacaron de Superman del año 52 es un personaje que ha cumplido un doble objetivo: no gustar ni a los nuevos lectores ni a los viejos, directamente. Una especie de trasunto... Sigue. No, bueno, que era un trasunto de especie de tío enfadado todo el día que no controla sus poderes. Y vamos, o sea, realmente los lectores de Superman es que no han conectado con este nuevo personaje. Sí, estoy de acuerdo. O sea, un momentico. Pero yo creo que les ha salido bien la jugada. O sea, en un principio fue como, vamos a crear este Superman, pues más malote, ¿no? O sea, volvemos al punto. Bob Harras fue el que le puso a todos los Vengadores de cuero, ¿vale? Porque eran más malotes. Uh-huh. Entonces dice Bob Harras, hay que hacer a todos los personajes más malotes. Como la película super mega realista de Zack Snyder. Voy con ironía, por si acaso. Y coño, poner a un personaje que es Superman, que no es reconocible, porque ¿dónde está el Boy Scout que todos queremos? Y te ponen un tío que es lo que dices tú, o sea, pilla rabietas, pierde el control y cosas súper raras. No está hiper enamorado de Lois Lane, que es lo que molaba, que estaba siempre por ahí Wonder Woman y se comía un full de Estambul, porque donde estaba la humana se quitaba. Son tonterías que, joder, son cosas que se cargaban. Y les han venido bien porque han conseguido hacer lo que no podían hacer en su momento, que es, vale, tenemos que volver a Superman de antes, ¿no? Pero con una evolución lógica. O sea, se ha casado, tiene hijo, y etcétera, etcétera. Eso yo creo que antes de Nueva 52 no lo podrían haber hecho. Es decir, pues Lois Lane está embarazada y va a tener el hijo. Pero se va a quedar. O sea, este personaje se va a quedar en el universo. Por eso creo que les ha venido bien, porque estamos todos tan hartos de este Superman que han traído este otro y hemos dicho, gracias. Gracias, tío. Me da igual, como si tiene un parche en el ojo y se llama Nick Furia. Me encanta, tío. Y pues, por eso digo que les ha venido bien el haber sacado este Superman falso, que digo yo, para traer este, entre comillas, de toda la vida, porque realmente pues no es el de toda la vida, pero es el que todos reconocemos. Claro, claro, porque es que a estas alturas de la película, en pleno 2017, Superman, a ver, es un tío que todo lo que él cree, todos sus ideales, ya están consolidados. O sea, es como dijo una vez Imposible Julín, es un tipo que tiene ya un sentido tan intuitivo de lo que es lo correcto y lo incorrecto, que ya es un personaje que todo lo que él cree, todas sus ideas, ya se han formado. Es decir, su personalidad ya está formada. Empezar de cero es que no tiene sentido. Y encima, no es que empieces de cero, es que empiezas de cero y es una cosa completamente diferente. Te vas en la otra dirección. Es que no era todo un sinsentido. Sí, con el Superman de Nueva 52 fue algo bastante aberrante, ya que al contrario que otros personajes en el que cierto bagaje se mantenía, en este intentaban mantenerlo para a la vez hacerle como que es nuevo y todo chocaba por todos lados. Y vamos, hace poco leí una definición de este Superman como que lo convirtieron en un Hulk, aparecía a paliarse a palo, punto. O sea, no tenía... la personalidad que tiene el Superman de siempre, que, bueno, para los que no lo sepan, básicamente el Superman de la 52, que por cierto, se convertía en Super Saiyan, o sea, es que la hostia. Tócate los huevos. Sí. Acabó muerto, y el Superman que hay ahora mismo es básicamente el que había antes de la New 52, que él y Lois Lane sobrevivieron, en fin, luego se vio en uno de estas mierdas crossovers que han estado haciendo y se los trajeron para este universo normal. Lo que pasa es que los tenían ahí escondidicos porque eran en plan de ¿qué hacemos con dos Supermanes y dos Lois Lane? Pues muy fácil, nos cargamos a los que no funcionan. Y con Lois Lane, spoiler, se la cargan en 0, coma. O sea, en cuanto este matrimonio ya se hace como los buenos, la pobre Lois de la 952 también se la acaban cargando. Eso, ojo. Es algo... Sí. No, digo, ojo, en modo de que... Ojo, eso que se la siguen cargando, de que se la cargan y tal, ojo. Uy. Exclusiva. Oh. ¿Has leído Superwoman? No. Vale. Ojo. Uy, madre. Uy, ya me has picado, cabrón. Ojo con Lois Lane. Sí, y con Lana Lang, sí. Sí, es que aparece. Creo que es en Action Comic. En el que la Lois de este Superman acaba yendo al piso de la Lois. en plan de, bueno, yo soy Lois, o sea, el piso técnicamente me pertenece a mí también, yo qué sé. Y se acaba encontrando con Lana, que se ha convertido en Superwoman, por el hecho de que cuando murió Superman, le traspasó sus poderes a Lois y a Lana. Y en principio, Lois, no sé, el poder no fue demasiado para su cuerpo y se desintegró. En principio, por lo que me estás tú indicando. O sea que ya por ahí, ya veremos a ver qué puede pasar en Superwoman. Eso habrá que leerlo más adelante. La pero portada bueno. Ya te lo dice todo, ¿eh? O sea, la portada la tengo ahí mismo delante y ya te dice qué ha pasado con el famoso este poder que tenía. ¿Os acordáis de este Superman que se dividió en dos y era uno rojo y uno sí, azul? Sí, sí, sí. Uno era de izquierda y otro de derecha, sí. Pues sí. Uno del PP y el otro también. Y... son americanos, tío. No, sí, no me pidas sí. Tampoco que tengan diversidad política. Pero ya te digo, algo así, ¿eh? Algo así con Lana Lang y con Lois Lane. O sea, que si hacen la fusión a lo Goku, ¿se convertirían en una super woman con todos los poderes de Superman? No sé, pero seguro que el nombre y el apellido empezaba por L. Eso es lo único que sé. seguro. En fin. Pues nada, pasamos a Action Comic. Que de momento lo que llevo... Bueno, también le he leído bastante, aunque esta serie se centra más en... Sigue apareciendo la familia de Superman, pero se centra también en otros personajes secundarios que nos hacía falta ver. Se centra en Metrópolis, sobre todo, y en Lex. En ese Lex, con esa armadura, y también nos hace replantearnos si este Lex es distinto o no al Lex que conocemos de toda la vida, de antes de la New 52. A ver, Joe, ¿a ti qué te ha parecido esta serie? Esta serie me ha defraudado mucho. Recuerdo que en su momento la peña empezó a decir, hostia, qué guapa está Action Comics, cómo mola, qué puntazo, tal. Pero yo lo podría resumir todo en que, bueno, pues Lex Luthor dice que es Superman, Clark Kent dice que es Superman, otro tipo dice que no es Superman, y todos ellos, junto con Batwoman, iba a decir, a ver, me he venido arriba, con Wonder Woman, pelean contra Doomsday. Hay un problema aquí, y es Doomsday. ¿Cuántos Doomsday? O sea, hace 20 años salía Doomsday y te acojonabas, tío. Decías, me cago en la... La va a palmar, tío. O sea, lo va a coger Doomsday y lo va a crujir. Pero es que ahora sale Doomsday y dicen, ¡ay, cuidado! Este tipo mató una vez a Superman. ¿Y tú? ¿Cuál? La primera vez. Pero es que ya llevamos 800 en 5 años. Ah, pues no sé. XD. No entiendo, tío. Sí, sí. le han quitado ese significado al personaje. Sí, vale. El gran error de esta serie es que el primer arco argumental con juicio final dura demasiado. Sí. Luego empieza a ir un poco mejor la cosa. Ya te digo, se centra mucho también en la relación en este Super Lex y en Superman, que en fin, que tienen ahí su pique, Lex diciendo, tú qué coño eres, tú no eres el Superman de verdad porque está muerto, y Superman diciéndole, tú qué cojones haces con la S en el pecho. Y vamos, los primeros números son hostias, nada más, sinceramente. Sí, sí, claro, que ese arco lo pasaría. Exacto, vale, entonces a lo mejor eso es lo que me ha pasado, que yo solamente me he leído el primer arco argumental, y Dios, es que esto rato palos, tío. Pero es que encima palos sin sentido. Pim pam, y tú, bueno, pues ya sucederá algo. Pim pam, siguiente número. Pim pam, y tú, bueno, pues vaya. Y pues me decepciona un poco porque realmente. Y luego Doomsday, tío. Pon otro villano, macho. Doomsday. Es que ya está súper usado. Se han cargado a un tipo que era el terror de DC y ya no es nadie. Lo siguiente que va a ser Darkseid otra vez. Venga, Darkseid ha vuelto. Otra vez Darkseid. Hombre, no sé, hombre, una cosa que me ha gustado de ese arco argumental es cómo acaba. Es como en plan de Superman sigue sin poder ganarle a Doomsday, a no ser que acabe muriendo o que acabe toda la puta Liga de la Justicia ahí, y se encuentra otra manera. Y ahora tú piensas en plan de, ¿y por qué no se le ocurrió eso por primera vez a Superman? Habría evitado morir, pero bueno. Claro, pero es que este supone que este sí que murió. Es que claro, este tiene la experiencia. Claro, claro, este es el que murió, es él. Eso, es él. Es él. Claro, ya sabe, o sea, ya sabe cómo tratar con este ser. Y lo que pasa es que eso, que el arco argumental este tendría que haber durado 3 números y ya, y no, dura como 5 o así. No, vale. Action Comics, la verdad es que tiene muchas hostias, la verdad es que toda la serie es mucho de acción, pero luego después de este arco argumental introductorio que dura demasiado, la historia va mejorando un poco, las tramas van mejorando, y sobre todo lo que me gusta es el contrapunto entre Lex y Superman. O sea, que hasta donde yo he leído, este Lex no parece tan psicópata hijo puta como era el Lex de toda la vida, que han habido varias historias en las que en el que Lex me daba asco tremendo, en ya. Plan de eres malo porque eres malo, porque le tiene una envidia asquerosa a Superman, no hay más de ti. Es que Lex a mí casi nunca me ha gustado. Pues simplemente me ha parecido un personaje que envidia a Superman y por eso, qué tirria le tengo, tengo que demostrar que soy mejor que él, y ya. Ya, pero bueno, bien desarrollado yo creo que mola bastante, porque la saga esta, la del Anillo Negro, yo creo que está bastante bien, para mí. Y al final, yo creo que este personaje está en esa posición porque ahí se quedó después de la guerra de Darkseid, que fue el último arco de la JLA. Vale, y bueno, a ver, ¿qué más colecciones tenemos de Superman? A ver. Pues de Superman hay unas cuantas, ¿eh? Tenemos Superwoman, New Superman, ojo, que es bastante redundante. Por no decir Superman chino. Sí, pero ¿habéis leído Superman chino? No. Que va ni con un palo. O sea, ¿qué me estás contando? Estoy esperando que lo maten. El guionista este es el, supone que es el guionista que el último guionista que tuvo Superman, de nuevo 52, ¿no? Y que es este chico que es americano, pero de ascendencia china. Y bueno, pues hizo su propio Superman chino. Es una serie. Quiero creer que es paródica. Porque, hostias, no me lo puedo tomar en serio. Cogen a un gordaco que le pega a otros chinos más gordos y más bajos que él. Sí, bien. Es el típico matón, sin vergüenza, que no tiene un físico que digas, ah, sí, es que es. No, es un tío grandote y ya está. Y que, por casualidad de la vida, termina haciéndose famoso por enfrentarse a un villano de allí, pero por casualidad, de potra, y se convierte rollo Capitán América, pues en su Superman de allí, de China. Y a esto aparece la Wonder Woman de China, que se llama así, y Bat/Man. Nos has dejado tan catacroco que no sabemos ni qué decir. Wow, es que, ¿sabes qué pasa? Que como se está descubriendo que China es una potencia a tener en cuenta para el tema de estrenos de películas, a ver si lo va a hacer también para el tema de cómics, claro. Sí, claramente. Además, tú fíjate, hace un año, lo que has dicho tú, hace un año leí un artículo sobre la importancia que tenía China en la mercadotecnia norteamericana, ¿no? Sí. Y dices tú, va, no será para tanto. Y luego cuando ves la última de Star Wars, en la que los dos únicos personajes que molan son los dos chinos, que son actores chinos, de China, de verdad, que no es que digas, no, son americanos, no, China, chinos, que son chinos. Famosos allí. Sí, sí. Y luego ves aquí que tienes el Superman chino, pero es que luego el Atom que tienes es chino, y dices tú, hostias, cómo se nota la mercadotecnia, ¿no? En modo, vamos a vender en China que tiene potencial. No sé, tío. Sí, sí. Inversores americanos, comprando estos superhéroes. Así. Este es Superman. Este se llama Superman. Este es Superman. Os vamos a invadir con estos superhéroes. Demonios occidentales. Vale. Y luego también alguna serie más que tengamos por aquí. Luego hay una serie, hombre, que también se puede, bueno, este igual lo podríamos sacar aparte o si queréis la comentáis. Yo no he podido leerla, pero también me han llegado muy buenas referencias, que es la serie de Trinity. Muy buena. Ay, esa me leí nada más que el primer número, tío. Tengo pendiente ponerme porque a mí el dibujante cuál era, que no. Según hay varios. Se supone que el principal es Francis Manapul, pero sí, luego se meten por ahí varios dibujantes también del mismo estilo, ¿eh? O sea que no. Este no canta Manapul el cambio. Manapul me encanta. Y en el primer número a mí me ha encantado, me ha enamorado. Yo creo que la de Trinity mola porque es una serie que no tiene muchas pretensiones. O sea, es en modo, vale, utilizo a Batman, a Superman y a Wonder Woman. ¿Cómo no voy a tener pretensiones? Pues no, no las tiene. Simplemente te cuento una historia. En base a todo lo que está sucediendo ahora en el universo DC, que eso es algo que joder, qué guay, ¿no? Pues eso ya no se hace. Y está muy bien, está muy bien. A mí me gusta. Me ha gustado por lo menos el primer arco argumental. A lo mejor luego pues, se va todo un poco a freír espárragos y no funciona. Pero me ha gustado. Y de bueno, da igual, te iba a decir, Supergirl tampoco está mal del todo. Uh-huh. Aunque pero me gustaría sacarle los ojos luego, si me dejáis un momentico. Sí. Dale. Supergirl tiene un problema. Y es lo del espacio-tiempo. O sea, aquí sí que la han liado que flipas. Tú lees el Rebirth, el especial, ¿no? Y es Supergirl, que, pues eso, la Supergirl que estaba, que perdió los poderes, ¿no? Como le pasó con Superman, que los pasó a tal. Y le hacen una terapia de choque. La meten dentro del núcleo solar y dicen, ala, poderes a saco, ¿no? A todo esto aparece un kryptoniano, que a este paso, Krypton no ha desaparecido ni nada, a mí no me mentáis. O sea, es mentira. O sea, dicen, no, es que explotó Krypton, mentira. Hay más kryptonianos en la Tierra que terráqueos, tío. Claro. Viene un kryptoniano... que se convierte en hombre lobo o en kryptoniano lobo cuando le da la luna llena. ¿Cómo? Y así queda. Sí, sí, así termina la cosa. Dices tú, vale, que lo traicionó el padre de Kara. En el siguiente número, que ya es el 1, este ya es como el oficial, y a partir de ahí para adelante, olvidaos un poco del hombre lobo, lo dejan como a un tercer o cuarto plano y dicen, venga, va, vamos a hablar de este personaje como si hubiese estado aquí toda la vida, pero realmente lleva 3 meses, pero tiene padres adoptivos, pero en realidad no sabe manejarse la Tierra, pero es primo de Clark Kent y estuvo en todo lo que sucedió en los Nuevos 52, pero los Nuevos 52 nunca han sucedido. ¿Cómo te has quedado? Vaya fisto de historia, macho. Y pasa de tener eso, 26, 27 años, a tener 17 e ir al instituto. No, tío, no. Entonces dices, no. ¿Cómo coño lo han hecho? O sea, lleva aquí toda la vida, pero lleva 3 meses... Tiene 30 años, pero tiene 17. Yo creo que les ha venido muy grande esta serie, ¿eh? Este es el ejemplo clarísimo de reestructuración, de mala reestructuración de un universo. Joder, macho. No sé ni qué decir. Una cosa, y a todo esto, en Krypton, ¿cómo son los lobos? Porque igual son caniches de color rosa, ¿no? Dices, hombre, lobo de Krypton, pues son, en Krypton... Son lobos to grandes de color rosa. Vale, bien. No has dicho ninguna tontería. Son lobos to grandes de color rosa. Y ya está. Como Red 13 del Final Fantasy VII. O sea. Joder, ojalá fuese Red 13. Ojalá. Hostia. Sí. Wow. Vale, una a descartar. Nah, fuera. Vale, y de momento con Superman hemos acabado, ¿no? No hay ningún otro Superman alternativo, ni futuro, ni mierda, ¿no? Espero que no. No, por favor, no, por favor, no. O sea, ya tenemos series que están más o menos bien. Tenemos la serie de la que reírnos, que es Supergirl. Sí. Vamos a pasar a la otra personaje de la Trinidad y a su mundo que se centra en su única serie. Vale. Wonder Woman. Vale, si queréis, bueno, esto lo comento yo. Aquí Wonder Woman con guiones de Greg Rucka. La verdad es que me está gustando bastante. Aquí al principio sí que juegan con ese tema de el origen y el origen reescrito de las 1052 de Wonder Woman, ya sabéis, en el que se comentaba pues que Wonder Woman en realidad pues no fue creada por su madre a través de, pues, de la Tierra, sino que directamente es producto pues de un affair amoroso que tuvo con Zeus. Y aquí digamos que te lo dejan un poco en el aire. Es uno un origen el correcto, es el otro, da igual, tira para adelante. Y aquí nos está contando dos historias en paralelo. Por un lado nos cuenta pues el origen, que más que nada sirve un poco pues para enganchar a la gente ahora que viene la película, por fin. Y por otro lado pues nos está contando una historia en la que ella también está percibiendo que algo falta. Algo en tema de su origen, de sus recuerdos, algo está fallando. Y su isla de natal, Temiscira, ha desaparecido. El panteón de dioses también parece que han desaparecido, algo pasa. Así que decide pues contar con su gran némesis, que es Cheetah, ya sabéis, la mujer guepardo esta, para encontrar pues a su isla y saber a ver qué poco que ha pasado. Así en general, ¿qué os ha parecido? A ver, Joe. Me ha gustado mucho, aunque luego te explicará mejor Sebas, que el piloto más de esto, pero me ha gustado mucho la idea de que vayan saltando de un número a otro. O sea, en modo, para leerte primero el argumental tienes que leerte el 1, el 3, el 5, el 7 y el 11, sí, que dices tú, ole. Y me ha gustado mucho, yo creo que todo, tío. Es que Laura Martin hace el color, Liam Shilley hace el dibujo y Greg Rucka, tío. O sea, Gregorio Manazas me encanta como guionista y, hostias, no sé, me ha gustado. ¿Ves? Este sí que es un buen ejemplo de justo el contrario de Supergirl. O sea, vale, el personaje sabe que fallan cosas. El personaje tiene recuerdos contradictorios, pero todos han pasado. Entonces, ¿qué sucede? Y entonces vamos a buscar el origen de qué ha sucedido. Y ahí sí, o sea, lo ordenas todo, le dejas claro al lector que está esto, o sea, pasa esto. Ni siquiera el protagonista sabe qué sucede. Y ahí empieza a gestionar ya el mismo protagonista, que en este caso es Wonder Woman, a ver qué narices está pasando, ¿no? ¿Qué ha sucedido con todo ese tiempo que se contradice y que no tiene mucha lógica en un principio? Uh-huh. Yo, después de leerme, creo que fue hasta el número 12 o una cosa así, en el que ya un poco termina el arco argumental de origen y el arco argumental en paralelo que sucede en el presente, en el que Diana busca a Cheetah. Y en fin, él pide ayuda y tal y cual, ayúdame, ¿qué pasa? Que no puedo llegar, no sé qué. ¡Boom! Te explota la cabeza. En plan de, hola, ¿qué me estáis contando? ¿Qué pasa? No, por favor, necesito seguir leyendo esta serie. Porque, en fin, la verdad es que la serie ya hasta ese punto, la verdad es que está molando bastante bien. Está molando mucho, quiero decir, el dibujo está muy bien. Y el personaje de Cheetah me está gustando. Luego se supone que hay ahí un, no sé, una especie de gente raruna que no se sabe ni quién es, pero que está ahí en la sombra, algo raro pasa, no sabemos si es que son los dioses o es otra gente, no sé, sabes que hay algo. Uh-huh. Y sobre todo por el hecho de que Diana también tiene un resquemor, tiene un, a ver, ¿qué pasa aquí? Y vamos, cuando ya en principio ya empieza a caer en qué está pasando es cuando a ti ya te revienta la cabeza y dices, hostia puta, ¿qué me estás contando? O sea, la serie está molando mucho, la historia es una historia a largo plazo, porque ya te digo, llevamos 12 números y es un paso de una historia que esto le tiene que dar todavía, o al menos para explicarle lo que tienen que explicar, que estoy siendo así muy... Sin entrar en detalles, ¿por qué? Porque no quiero entrar en detalles, porque vamos... Está siendo ambiguo, pero así mola, tío. Así que se lo lean, sí, y sí, disfruten. Sí, mejor. Que la gente se lo lea, se pique y... Sí. Efectivamente, ya sabes que cuando a mí una serie me parece una puta mierda, digo, mira, va de que este mata a este y ya está, es una puta mierda, no lo leáis. Y cuando me gusta, lo digo claramente, no destripo las cosas interesantes, simplemente tirarle, porque de momento solo diré que tiene sentido el hecho de que tenga dos arcos argumentales alternándose, contando uno el origen y otro el presente. Tiene sentido. Y ya está. Bueno, me mola. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Y que sí, que se lo vean, coño, que está guapo, tío. Creo que quizás es la serie más fuerte, ¿eh? Junto con Green Lantern y no sé, y Deathstroke, quizá. Quizás sea la serie más fuerte de la editorial. Y Green Arrow también, yo lo estoy leyendo ahora, así que... Y Green Arrow. Sí, señor. Sí, muy potente, ahora me está gustando bastante. Y bueno, pues saltamos a esta colección, ¿vale? Green Arrow, que bueno, esta vez no tengo por aquí escrito. Ay, el guionista, no sé dónde lo he dejado. Vale, bueno, no importa. Aquí, pues Green Arrow, otra vez tenemos pues al Green Arrow de toda la vida. Un personaje cara dura, picarón, completamente desvergonzado, seguro de sí mismo. Y otra vez han traído por fin a Canario Negro, su pareja por antonomasia. Y tenemos una vez pues una serie que también es una vuelta a los orígenes, aunque también a mí la verdad es que toda la etapa, digamos la mitad de la etapa de Jeff Lemire me gustó bastante. Hacía falta este personaje, este Green Arrow tenía que volver sí o sí, y ya ha vuelto. Sí, y yo echaba hasta de menos hasta la perilla, o sea, imagínate mi... Exacto. Estupidez, pero yo echaba perilla. sí. Y eres Benjamin Percy, es el... Eso, Benjamin Percy, sí. Que es el que ha hecho también Teen Titans, que ves, Titanes no vale un duro y Teen Titans está bastante bien. Solamente se adolece de que cambia mucho de dibujante, pero está muy bien la serie. A mí Green Arrow me ha gustado también, y mucho, y creo que también porque tiene el dibujo de Otto Smith. Y ese señor es que dibuja muy parecido a Juan Ferreira, y tengo una debilidad por ese tipo de dibujantes. Entonces, uh-huh. Y es lo que dices tú, ha vuelto el Green Arrow que todos conocemos, el clásico, el que ya te digo, el que cogió Jeff Lemire, pero que luego se disipó y que luego cuando cogieron los guionistas de la serie, pues ya desapareció del todo. Claro. Uh-huh. Pero ya te digo, a mí sí que me gusta bastante. Sí, y bueno, esa historia vamos a comentar un poquito por encima. Aquí pues parece que hay un, digamos, una especie de villano de la sombra que se hacen llamar el Noveno Círculo, que luego poco a poco vemos como es una, digamos, una especie como de organización criminal que sirven un poco de banqueros del resto de villanos, pues ha decidido acabar con Oliver Queen, pero decía acabar con él ya en todos aspectos, tanto destruir, pues quitar su fortuna, destruir sus empresas, darle donde duele, vamos. Y aquí es un personaje también que es un poquito un vuelta a los orígenes, un personaje también mucho más urbano, de casi ir con lo opuesto, como quien dice. Y también, bueno, tenemos elementos que ya conocemos todos por la serie, por el tema de la isla, Shadow, que aquí fue pareja de su padre, además, con la que tuvo una hija, que es la hermanastra de Green Arrow. También está Deagle, que es un personaje también que incluso a veces hay hasta una especie como de rivalidad con el propio Green Arrow, una especie de colegas, pero a la vez que son rivales un poco. Y en conjunto, a mí me está gustando y bastante, además. Yo creo que es de las recomendables. Sí, sí, sin ninguna duda. Hostia, pues voy a tener que tirarle, porque es que la verdad es que me tiraba un poco... Bueno, ha tenido el Green Arrow de la 952 buena etapa, incluso comentamos una que no recuerdo ahora mismo por quién estaba guionizada. De Green Arrow, bueno, comentamos varias etapas, comentamos los mejores cómics y comentamos por encima la etapa de Jeff Lemire. Igual en el futuro podríamos hablar entera de ella. Sí, esa etapa estaba más o menos interesante, pero bueno, habrá que, no sé, tal vez habrá que tirarle a este personaje, suele ser alguien bastante, bastante interesante y tener historias buenas. Y de Green a Green, ¿qué tal está el universo de Green Lantern? Pues, a ver, según, si nos vamos a la serie de Green Lanterns, la de Sam Humphries, la verdad es que no merece el tiempo de nadie. Es muy duro, ya lo sé, pero es que no cuenta nada. Es que nada, no que digas, es muy importante, no. Yo creo que los dos inventos fallidos de estos nuevos 52 han sido Simon Bass y Jessica Cruz. Sí. Y es así, y es duro y cruel, pero es así. Entonces, una serie que está centrada en ellos, o eres muy bueno contando una historia, o no vales. Y si eres el guionista del Star-Lord, de este guasón y gracioso que a mí no me hace ni puta gracia, pues imagínate lo que me va a gustar tu serie sobre Green Lanterns. Entonces no me gusta para nada, y en cambio Hal Jordan y los Green Lantern Corps es un pedazo de cómic, pero me lo he gozado como un enano, tío. Mira, guapísimo, tío. Yo no sé, es que tú piensas que en última instancia Hal Jordan desaparece. Ya. ¡Pum! Desaparece del mundo, no se sabe dónde está. No tiene anillo, no tiene poder, no tiene nada. Está desaparecido con un guante, tío, con una especie de guantelete. Y los Green Lantern también desaparecen. Pues aquí aparecen, tío, vuelven, pero es que te lo explican cómo vuelven y dices, Dios mío, qué bueno, joder. Es que creo que es el personaje que menos se conoce en España, y seguramente Linterna Verde sea de lo mejorcito que tiene DC en los últimos 20 años. ¿Sabes qué me pasa con esa serie? Que yo tengo tan absolutamente idealizado el Green Lantern de Geoff Johns, o sea, para mí es mi cómic favorito de los tiempos, lo digo tal cual. Me pasa que me da miedo seguir leyendo el personaje, porque no sé si va a llegar a las mismas cotas que tenía antes. Pues mira, te respondo como persona que su personaje favorito, mis héroes favoritos de siempre han sido Flash de Wally West. Sí. Cuando era pequeño, pues tenía cómics de Wally West. Y luego, claro, me fui a Green Lantern y me fui al Linterna Verde de Geoff Johns y idolatro esa época. Sí, me leí esta esperando que fuese como la otra, ¿eh? Te lo prometo. Dije, bueno, y ahora a ver. Bueno, ya me he leído Green Lantern y es una mierda. Ahora a ver esto qué coño es. Y cuando empecé a leer, tío, y dije, no puede ser, tío, qué bien lo han cuidado todo. Robert Venditti, tío, es que ese señor es crema, ¿eh? Ese señor controla mucho, y sobre todo de Linterna Verde, y se nota que le mola el universo. Échale un ojo, aunque sea por... Aunque luego te parezca una mierda, pero échale un ojo porque yo creo que te lo vas a gozar, aunque no te lo flipes como me lo he flipado yo, porque a lo mejor no tenemos el mismo baremo, pero yo me lo he gozado, ¿eh? Me lo gozas fuertemente. Mira, es lo que me hacía falta para que me dieran ese pequeño empujoncito, así que yo creo que va a caer, ¿eh? Sinceramente. Yo tengo abandonado también al pobre Hal desde que... En fin, yo no se abandonó. O abandonó a las pobres linternas. Pero bueno, si dices que tal, habrá que tirarle. Y yo lo único que espero de la otra serie, la de Green Lanterns, es que, a ver, ¿cuándo nos cargamos al morico? ¿Cuándo nos cargamos al morico? Y a la tontica. Porque es que, bueno, a la tía medio podríamos dejarla, ya que no tenemos una Green Lantern mujer en la Tierra. O sea, estaría bien. Tío, ya tenemos como 3, 4, 5, yo no sé ya ni cuántos hay. O sea, que el tío este me sobra entero. Ya, pero te voy a explicar. Esto es como ¿te acuerdas cuando hablamos el otro día, Sebas, tú y yo, que te dije, han cogido con Batwoman y han dicho los señores de DC? Vamos a ver, los señores de DC son empresarios que dicen, yo no veo gente, veo mercado. Y veo un sector del mercado. El sector del mercado de LGTB no lo tengo cubierto, pues Batwoman. ¿La historia es una mierda? Sí, pero Batwoman. Ya tengo el sector, pues, de lesbianas, gays, etcétera, ya lo tengo copado. ¿eh? De puta madre. Ellos lo ven así, es fríamente. ¿Qué pasa con Green Lanterns? Tienes a una mujer, por un lado, que es latinoamericana. Y a un hombre que es musulmán. Eso, no van a eliminar esos personajes. O sea, para ellos son mercado. Es mercadotecnia. O sea, es el modo, esta gente a mí me va a vender. Aunque sea una pequeña facción porque la serie es mala. Entonces, no es que se venda una... Es que ese es el problema, que no lo ven así. Ellos lo ven como mercado. Pero si haces una buena serie, da igual el color de piel, la orientación sexual y la religión que tengas, tío. Si es una buena serie, el personaje te da igual como sea porque te va a molar la serie y te va a molar la historia. Y, tío, me flipa este personaje. Porque pues RL3, tío, Superman es extranjero, ¿no? ¿O qué? Claro. Sí, yo qué sé. Y no se fijan en esas tonterías, tío. Y al final la cagan. Y con esta serie la han cagado, yo creo que por eso. Porque no creo que haya ningún personaje fallido, sino malos guionistas o malas ideas desde la editorial sobre esos personajes. Efectivamente, efectivamente. A ver si, en fin, porque es que... No sé. Y por cierto, ¿qué es de los otros Green Lanterns? ¿Están en alguna serie o algo? Sí, con Hal Jordan. Y aparecen y dices ¡buah! Y una guerra ahí contra la Linterna Amarilla y flipan. Y Siniestro se pone tomazao. Y para las bueno, y se fusiona y ¡buah! Y ¡bim! Y llega ahí en modo Dios. Bueno, flipas, tío. O sea, es que... Bien, bien. Es que siete... Super Saiyan, Dios Super Saiyan azul. Escúchame, es que en siete números se lía una que dices, madre de Dios. Está genial, tío. Hype. Vale, ¿hay alguna otra serie de gente con Anijiko? De Anijiko no, pero tenemos, por ejemplo, a Deathstroke, que me parece una buena serie. Ah, sí. Aunque es muy liosa, tío. Ese problema. O sea, se lo han dado a Christopher Priest, ¿vale? Que yo creo que, bueno, es un clásico y ya ha llevado este personaje. Y es un acierto llamar a este señor y decirle, hey, encárgate tú del personaje, ¿qué tal? Pero el problema es que mucho flashback, mucho flash forward. Continuo, pam, pam, pam. Mucho titulito, modo Jonathan Hickman. Y a veces lía. Sin embargo, si te lo lees dos veces, el tomo, mejora, sí. Mejora con la relectura, ¿eh? Mejora mucho. Y dices, oh, vale, ya he entendido esto. Hostia, qué guapo. Anda, aquí esto. Hostia, qué guapo, ¿no? O sea que sí, sí que está bien. Pero si te lo lees de una y rápido, dices, ¿esto qué mierda es? No sé qué estoy leyendo, tío. O sea, es que llega un momento que te explota la cabeza. Pero sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Sí, y una cosa, ¿sabes qué me pasa con Deathstroke? Que yo también lo tengo tan en la cabeza, la personalidad de este tío, un tío con mucho ego, que es cruel, que también es manipulador. O sea, es el gran villano, para que nos entendamos, ha sido Deathstroke. Sí, aquí, sí. ¿Qué manera tiene de ser? ¿Cuál es la personalidad de este tipo? ¿Es un antihéroe? Es un villano, es genial, porque es un villano. Sí. La serie va de un villano, pero ¿qué pasa? Es un villano que tiene hijos, tiene a Rose, en este caso. Sí. Vale, sí que te va a chocar como lector, a mí me pasó, ¿eh? Con Jericho y con Ravager y tal, sí que te chocan varias cosas. Porque dices, hostias, porque, a ver, lo han trastocado tanto que ahora tienen que cambiar todo. Pero por lo que me han dicho, vuelven ciertos personajes y te explican cómo vuelven, o sea que bien. Y al fin y al cabo, la historia es de un villano que le pasan cosas malas porque ha sido un hijo de puta. Sobre todo como padre. Y lo sabes tú, que si le mola los titanes, bueno, ha sido un grandísimo hijo de puta. Uh-huh. Y aquí parece que sí, que se lo está currando el guionista, el dibujante y todo el mundo. Es una muy buena historia de un villano. Vale. Y ahora, bueno, pues ya que has comentado Flash, saltamos a la serie de Flash. Joe, a ver, ¿qué nos puedes decir de aquí, de la serie El Cordero Escarlata? Hostias, me ha encantado, tío. Llevaba años esperando que Flash me gustase otra vez. Y nunca he sido muy partidario de Barry Allen. No es que le odie, sino que, coño, estando Wally, ¿para qué quiero a Barry? Claro. Pero me ha gustado mucho, pese a Carmine Di Giandomenico, que es un dibujante que nunca me ha gustado. Porque su estilo feísta no me gusta nunca. Y aquí se sale, tío. Y Josh Williamson no es capaz de terminar bien un cómic. Y aquí lo termina redondo el arco. Dices, yo no sé si es que han pagado a alguien y han puesto su nombre luego. Pero genial, ¿eh? O sea, sobre todo el villano. Creo que la idea de este villano, de crear un buen villano, un villano que puedas reutilizar con el paso del tiempo y que carisma y una mentalidad tan compleja, creo que es un acierto muy fuerte, ¿eh? Esta serie a largo plazo puede funcionar muy bien. Pues ya me alegro porque sí que a mí me pasa exactamente igual. A mí el Giandomenico este no me termina de entrar, su Spider-Man noir no me llamó nada, pero aquí, joder, le veo bien, he leído el primer número, abre la puerta pues a un nuevo Flash Reverso, digamos, un nuevo velocista malvado, Así que digamos que para serie ya tienen post temporada. Pero es mejor que Flash Reverso. Es que es lo bueno. O sea, Godspeed, que es el villano que estamos hablando en cuestión, es genial. La idea empieza en que, bueno, hay una tormenta de la hostia en la ciudad. La peña se siente... Pues le entran dentro de la Speed Force, ¿no? Sí. De la fuerza de velocidad, y todos se convierten en corredores. Todos. Uh-huh. Es genial, son como yo, son runners. Y... Era chiste malo, tío. Tenía que caer. Y es genial porque, claro, dices, ¿qué historia me vas a contar con esto? Pues una genial, tío. O sea, empiezan a aparecer pues gente normal y corriente que puede correr. Ahora por fin tiene un poco más de sentido lo de el otro Wally, este que es su sobrino, que no es su sobrino este, la verdad, porque este no es su sobrino. Este es un chico que es hijo sobrino de Iris West, que sí, no es pareja de Barry Allen. Exacto, se llaman igual en honor a un familiar en común que tiene con el otro Wally West. Bueno, aquí te dicen alguna cosita luego más tarde, pero bueno, sin spoilers. Y está muy bien porque, claro, dices, ¿cómo van a gestionar esto? Pues de una forma maravillosa. Aparece un villano que absorbe la Speed Force de cada uno, entonces los mata y se vuelve todavía más rápido, cada vez más rápido, siendo luego una velocidad que no puede llegar ni siquiera a Barry. Uh-huh. Y aparecen personajes secundarios, el ayudante de Flash, porque se llama así, ¿eh? No se pone ningún nombre, que es su colega, el policía, y otra doctora que también se pone, y unos diseños de trajes, tío, guapísimos. Una que dices tú, yo no sé cómo lo han hecho tan bien si lo estaban cagando tanto hace unos años. Me gusta mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. O sea, el tío se llama el ayudante de Flash, en plan como el perro de los Simpsons, pequeño ayudante de Santa Claus. Pues hacen un poco el chiste, porque digamos que nunca se le ocurre ningún nombre al tipo. Y cuando dicen, ¿tú quién eres? Dice, el ayudante de Flash. En modo, yo qué sé, tío, me da igual. Y, da no, igual, soy bien, un secundario estamos... que seguramente me van a matar, o me van a quitar los poderes, que matar. No, mola mucho, tío, ya te digo, es que lo mejor es que molan mucho, es esos personajes que dices, si es que a veces el nombre es lo de menos, tío, lo que tiene... Créame un buen personaje con una buena personalidad y el resto me va a dar igual. Además de que, ya te digo, el enemigo lo sabes al final con un giro así un giro totalmente inesperado de guión, que dices tú, hostia puta, espera. Y cuando relees la historia te das cuenta de que te está dando pistas, pero tú no las has visto en ningún momento. Está muy bien, ¿eh? Mola. Yo me he leído los tres primeros números y la verdad es que me ha gustado y coincido en que el dibujo... es mejor de lo que solía hacer el dibujante anteriormente. Sí. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que seguir. Bueno, y la historia es ascendente, ¿eh? O sea, la historia va de menos a más. Todo se ha dicho. En principio dices tú, joder, ¿qué cosa me vas a contar con esto? Y de hecho te lo quiere plantear así el guionista para que tú digas, joder, ¿qué cosa me va a contar? Voy a contarle yo a este tipo, ¿no? Y al final va escalando eso que dices tú, hostia, que se ha ido esto de madre y se ha ido de madre bien, ¿no? O sea. Luego ya la cosa baja ya después de ese arco argumental, es cierto, pero luego creo, por lo que llevo leído, va a volver a remontar. Espero. Mola. El único vale, problema, y después... Y me callo ya. No, tranqui. El único problema es cómo está editado en España, tío. Porque yo me parece genial que a veces se editen las cosas en España, pero primero que se edita mucha mierda y no se filtra, y no me mola que no se filtre en ECC, no filtran muchas veces lo que están editando. Y lo segundo es que, si es un arco de 8 números, no me lo dividas en 5 tomos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que han hecho? Porque ponen el Reverse y el 1, el 2 y el 3, el 4 y el 5, el 6 y el 7, y entonces el último, que es el 8, te tienes que esperar a comprarte el 8 y el 9, y el inicio del nuevo arco. ¡Ah, qué mal, tío! ¡Qué poca previsión! Exacto, tío. Si encima lo has... Llevan diciendo que iba a ser 8 números desde el principio, macho. Que... No hay un tío que se encargue de eso, de que diga, vamos a hacerlo de puta madre, que salgan aquí los tomicos rebonicos. Pues no, tío, yo no entiendo por qué así al azar. No, sácalo de 2 en 2. Tío, ¿no cuentas que el reverse es como un 0? Se te va a quedar cojo siempre. Claro. No sé. Ah, qué mal, qué feo. En fin. Y bueno, saltamos a otra serie, ya para ir acabando. Obviamente no podemos dejar atrás la Liga de la Justicia de América. Que bueno, yo no he podido leerla, generalmente todo lo que me ha llegado es bastante malo de esta colección, así que bueno, me gustaría un poco que me comentarais a ver qué os ha parecido. Me pasa por ahora. ¿Cuál de las dos? Es que hay dos. Hay dos, está la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América. Ah, vale, no, yo me he leído la Justice League, está en fin. Ryan Hitch, ¿no? Sí. Pues mal. Mal, tío. Mal. O sea, me ha costado acabarme el primer arco, es todo muy... No sé. Muy previsible, muy... No sé. Muy, vamos a contar una historia donde ahí el mundo se vaya todo por culo, aparecen unos seres superpoderosos cósmicos de no sé qué, Superman tiene que meterse en la Tierra. ¡Ah! No, aburrido. Yo catalogaría la historia como Brian Hitch, como guionista, y ya creo que la gente más o menos sabrá por dónde van los tiros. Brian Hitch dibujando un tira que va, pero como guionista, tío, no es lo suyo. No es lo suyo, es Rob Liefeld mejorado. Si se puede mejorar. Wow. La Liga de la Justicia de América. la Liga de la Justicia de América tiene un. A ver. Estas series me gustan, yo lo admito, porque me gustan las cosas que dices, qué bizarrada me estás contando, aunque sea una mierda, ¿eh? Sí. Me flipan. Y tengo ese problema porque tengo esa filia por la mierda. Y la Liga de la Justicia de América me gusta, porque es esa mierda. O sea, vamos a ver. Primera incongruencia. Liga de la Justicia de América, ¿cuál es su primera misión? Irse a un país de Europa del Este a instaurar la democracia. ¿Por qué? Porque toma América y me voy a Europa del Este. Bravo. Esa es la primera. Pero porque vienen los exterminadores, ¿no? Viene Havok y los exterminadores y se van para allá porque se supone que son de Europa del Este. Porque claro, son malos, tío. Entonces, y bueno, yo qué sé, tío. Mola mucho ver en un equipo, tío, a un Atom que no hace nada, al rey este, al Rayo. Qué gracioso, porque crearon uno para el nuevo 52, pero se lo han cargado. Duró 4 números de una miniserie y han dicho, vamos a utilizar el de toda la vida, pero que tenga 18 años. Y... Bien. Aquí tenemos a Black Canary ya de 30, no, olvidaos de la de... Está la Black Canary mayor, con Batman, que no hace nada, solamente se lleva el mérito de todo, para decir la típica frase al final chunga en modo, ves cómo he podido todo tu país, y no ha hecho nada, ¿eh? Y el mejor es, primero, Killer Frost. Tienes un héroe, que es un villano, que es la chica esta, uh-huh, que se llama Asesino, o sea, Asesina. Sálvame, Asesina. No sé. Sí, es un poco raro, sí, sálvame, tienes que mirar el nombre de pila, fulanita de tal, vale, sálvame, fulanita. Sí, porque, sálvame, Asesina Fría, hostias, qué mal, ¿no? Killer Frost, tío, no sé, y que Lobo no sé qué coño pinta, solamente te lo sacan en las situaciones de, y Vixen, en las situaciones de pelea, bueno, todos pelean como superhéroes, ¿no? En modo, figurita, pirueta. Y cuando pelea Lobo, lo único que mola de la serie es que cuando pelea Lobo es Togore, tío. O sea, es que claro, es súper bestia. Y ya está. No sirve para otra cosa. O sea, hola, somos americanos, venimos aquí a Ucrania a poner la paz. Venga, Lobo, destruye todo esto. Que queremos que haya paz. Destruye, Lobo, destruye. Y fin. Y me encanta. Me encanta porque es una basura infumable. Y también porque sabéis que hicieron especiales, ¿no? De Rebirth. Sí. De Killer Frost, de Rey y tal. En cada uno te contaban la historia del origen de cada uno, ¿vale? Hasta ahí bien. En el de Atom, cuando podáis, le echáis un vistazo. El especial que sacó de Rebirth, que estábamos hablando al principio del programa, ¿no te cuentan la historia de The Atom? Que entra al laboratorio y ve que no está el profesor y... Sí. Pues sacaron un número solo para que la gente lo comprase contando la misma historia con otro dibujante. Y ahí está el insulto a la inteligencia que decía yo al principio del programa. Ah, qué mal, tío. Ay, Dios mío, qué engaña bobos. Sí, sí, y ya está. Y yo creo que, ¿qué queda? Hellblazer, que como siempre, pues lo de siempre. Quiero contar la época antes de que ya sea Peter Milligan en Vértigo, pero lo de los nuevos 52, te cuento solamente el principio de cuando estaba... ¿Cómo se llama el chico este canadiense? Ay, no me acuerdo. Ay. Bueno, da igual. Sí, de los nuevos 52, que se llama Constantine. Y cojo también la última de Ming Doyle y James Tynion IV. Vale, pues claro, hay agujeros por todos los sitios. Claro. Pero por todos los sitios. Y Moritat, que es un dibujante que el mexicano este lo descubrí con Elephant Man. Si sabes quién es la serie Elephant Man, ya sabes quién es Moritat. Pues aquí hace un dibujo horrible, pésimo, un trabajo malísimo, tío. Se ve que sin ganas o algo, en modo, pues esto lo van a leer cuatro yonkis. Y la serie pierde mucho, ¿eh? O sea, una historia que a lo mejor parece hasta medio interesante, porque Simon Oliver ya guionizó al personaje en una miniserie hace unos años en Vértigo. Aquí dices, tío, no sé, el dibujo lo mata todo. Y las incongruencias estas, ya no sé ni hablar, incongruencias estas raras que no sabes ya de qué época está hablando, tío. Ya no sabes ni qué años tiene, ni si es el de los nuevos 52, es el de Vértigo. y te pierdes, tío, te pierdes mucho. Eso claro, todos los personajes es que lo va a pasar mal. Claro, es que es como es un personaje que estaba a medias dentro del universo de DC, a veces fuera, a veces dentro. Entiendo que además con tanto material que hay del personaje sea difícil ubicarlo. Yo creo que por lo que me cuentas esté pasando eso. Sí, está pasando eso y es algo que se esperaba, la verdad. Pero bueno, es... Ah, Gay Fox es el señor canadiense, me ha venido a la cabeza. Pero ya te digo, es una putada porque es mi personaje favorito. Y hostias, tío, es... Sí, me he leído Hellblazer 2 veces entero, todo. Joder. Soy muy, muy fan de ese personaje y hostias, es un bajón, tío, leer esto, ya de lo nuevo 52 ya fue un bajón. Y lo de la Liga de la Justicia Dark fue un bajón máximo. Y esto ya, tío, dices, bueno, pues nada. Habrá que seguir rascando, como ponían en las cantimploras estas de colores. Vale. Muy bien. Y luego, a ver, hay otra serie que yo también no sé a qué atenerme, no sé si está bien o está mal, que es la de Nuevo Escuadrón Suicida. Que es con el equipo, los grupos de la película. Ya sabéis, Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Deadshot. Katana, que solo sabe que llorar al final de la película y hacer y ya está, porque ese es todo el guión que tiene. Sí, esa gran película. Algún día podríamos hablar de la película, me lo pasaría genial despotricando hora y media de la película. Ya hablamos de ella, sí. Yo te diría que aún así me gustó, pero bueno. Ya, tú no estarías invitado, Raúl, tú no estarías invitado. Solo falta que dijera, ya tenemos un Raúl en este club. Ay, sí, menuda puta. Pues el problema de este Escuadrón Suicida radica en que es una mierda. vale, o sea, no es un tema de que los personajes no entren, es tema de que es una puta mierda la serie, ¿no? Es una serie, o sea, es que roza el absurdo, pero no intencionadamente, que es lo peor. O sea, la serie se toma en serio. Ah, eso es peor todavía. Uf. Claro, tío. Y encima es que lo dibuja Jim Lee, tío, y yo ya estoy de los... Yo los 90 ya pasaron, tío. Fue una época dura y ya la sufrimos todos. No hay que volver. O sea, no hay, desde aquí hago un comunicado a toda la gente. No hay que volver a los 90, gente. No hay que volver. Brett Booth, Jim Lee y esa gente. Rob Liefeld, no, tío. Ya, estamos en... Yo lo sigo diciendo. Ahora mismo, en temas de la cultura pop, tanto en cine como sobre todo en cómics, con los dos grandes, con muchos temas, estamos en un revival de los 90 absoluto, ¿eh? O sea, mucha gente... Y peligroso, ¿eh? Peligroso. Sí, porque la gente se queja mucho de que... ¡Ay, que...! Yo mismo, por ejemplo, que estamos todavía con esta especie de nostalgia rara de los 80 y estamos ahora mismo imbutidos en la revisión de la cultura de los 90, de lo más grande, de que todo sea el 11... de reformular historias que ya conocemos todos y estamos metidos de nuevo en unos nuevos 90 totalmente, ¿eh? O sea, de aquí unos años tendremos... El problema de los 90 realmente es que es un refrito de los 80 mal hecho. Entonces, claro, fíjate si queda lejos todo. O sea, es en modo, vamos a ver si nos renovamos y seguimos evolucionando, tío. No sé, por eso te digo que cuando yo leo cómics de DC suelo bajar el baremo. Porque es muy difícil encontrar un tipo de dibujante así, por ejemplo, en Image, con Saga, por ejemplo, o cualquier cómic así, que dices, hostias, es que cuidan mucho más el arte. O Valiant. Valiant cuida muchísimo el arte. Boom Studios. Totalmente, además. Y como tienen que currarse el guión para que la gente lo compre, pues si es una mierda no lo van a comprar. O sea, siempre y cuando no vayas a franquicias como Transformers o G.I. Joe y tal. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que, por eso digo que a comparación de las editoriales, entre comillas, pequeñas, estas dos grandes no cuidan nada a sus personajes. Sí, sí. Macho, poner a Jim Lee a dibujar esto, tío, sí, con estos guiones, tío, que dices, vaya. Pues mira, solo te voy a comentar una cosa, ahora que acabas de decirlo, y ya si quieres vamos a ir cerrando. Ahora mismo, yo lo dije el año pasado, en 2015, y el año pasado igual también, los cómics de Transformers fueron lo mejor del año, sinceramente, tremendos los de IDW. Me parece, serie... Puede ser. No lo leí, ¿eh? No tengo ni idea. Me parece un guión súper inteligente. No, en serio. Los cómics de Transformers, que es con la verdadera mitología de Transformers, la de las películas, la de los cómics... la de los dibujos animados, la de los cómics, está tremendo, en serio. De verdad. O sea, sea por eso la razón que sacaron tanta miniserie luego y se bifurcó tanto la serie de los Transformers. Sí, pues ahora son dos series principales, la de More Than Meets the Eye y la de Robot in Disguise, un poco en honor a la canción de la intro. las dos, es que me parece que están a años luz de todo lo que saca Marvel y todo lo que saca DC, honestamente, ¿eh? Porque de tratar de temas de los conflictos bélicos, de cómo sobrevivir a ellos, del perdón, incluso con temas religiosos, temas incluso sociales, el tema de vivir en diferentes castas, diferentes, o sea, todos los temas están ahí, tío. Para que veas, pues, ¿eh? Galáctica con robots. Sí, sí, no. Pues me lo has vendido, cabrón. Cual, o sea, todo eso y encima en el segundo tomo de una de las dos series, porque es el giro definitivo, de verdad, ¿eh? O sea, se han reído de ti en la puta cara y tú te lo has comido. Es el giro definitivo, no voy a decir más. Vale, y bueno, y ya para un poquito para ir acabando, al final, bueno, del número de aquí de Rebirth, el reconocimiento en el especial que sacaron, nos dejaban caer que los personajes de Watchmen saltaban a la continuidad de DC, ¿vale? Aquí Batman se había encontrado una chapa, que es la posibilidad. Algo. O algo, no sabemos. Parece que ha saltado la chapa del comediante, bueno, hasta que le lleva luego Rorschach. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora los personajes de Watchmen están aquí en el universo DC. Ya ha salido el primero en Estados Unidos, el primer número, pues, de este arco que va a cruzar, pues, las tramas de Batman y de Flash. Y yo no sé si lo habéis podido leer. Yo le he pegado un ojo y me ha gustado bastante. Me ha parecido muy chulo. No he podido, pero vamos, sí. Me gusta la serie de Flash y me gusta la serie de Batman. O sea que. Sí. Esto pues... es como el chiste, ¿no? O sea, me gusta la carne y me gusta el pastel. Sí, pues claro, no el pastel de carne tiene que estar bueno, por cojones, claro. Claro, o sea, no descarte. Sí. Yo no sé, a ver, el primer número no está mal, pero habrá que ver si eso va para algún lado. A ver qué hacen, porque a mí me da un miedo tremendo lo de meter los personajes de Watchmen o yo qué sé. No sé. De momento el primer número, bien, guay, mola. O sea que ahí me da un poquillo de esperanza, okay. Pero dicho, miedo. Sí. Y la teoría es que todo esto detrás tiene que estar... ¿Quién tiene que estar? Claro, el Doctor Manhattan, parece ser. Exacto, porque sí. El libro empieza ya con lo del reloj, que es la misma historia que se cuenta en Watchmen, y termina con el reloj, porque su padre era relojero y te cuenta tal, mientras que él está en Marte. Encima, por eso digo, como revienta a Pandora, te das cuenta de, vamos, es como revienta a Rorschach. No sé, sí. Ya veremos qué hacen. Antes de irnos, y lo digo así muy rápido, para que la gente diga, ah, pues mira, lo de los últimos, lo de los Hanna-Barbera, que han hecho en DC. Sí. Me mola, sobre todo me mola, lo digo así rápido y ya está, los Picapiedra. Eso, o sea, lo he comentado Geray muchas veces, sí. Los autos locos no os acerquéis ni con un palo. Ay, Future Quest, la leche. Tampoco. Tenía esperanzas en esa. Oh, sí, wow, buenísima, ¿eh? Y bueno, The Willstorm, que yo soy, ya te digo, me molaba Willstorm en su momento. Willstorm parece que va a ser una buena cosa, ya veremos. Y ya que tampoco tiene que ver con esto, es lo de Deadman, que lo sacaron en modo europeo, van de cine, 3 números. Sí. Y es una historia bastante interesante. No parece de típica de superhéroes, y eso me llama mucho la atención. Joder, pues bien. Yo esta comentabas de esta del universo Willstorm, sí que lo llevo siguiendo, además yo creo que os leí. Y sí que tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, ahora que aparece Jenny Quantum, a ver qué claro, pasa. Claro, sí, porque ahí se quedó. Claro, con el paso de los años, ahí varias historias se quedaron como en una especie de limbo que no sabías qué había pasado con ellas. Y yo, los dos tomos estos principales de Planeta, de Authority, que mira, podemos hablar algún día de Authority, estaba muy bien, ¿eh? La verdad es que son unas historias. Aunque luego ya se fue la pinza, empezó a sacar tomos, hay un adicto siniestro. Yo, las historias principales de Authority, tengo bastante, bastante buen recuerdo. Yo también. Son cojonudas. De hecho, tengo muy buen recuerdo de Willstorm en general. Sí. Willstorm, vale que al principio empezó con toda esta fiebre así noventeril, pero luego claro, ya. Nació de ahí, claro, nació de ahí. Es que nació está de claro ahí. Que eso iba a pasar. Sí, pero luego y tal, sí que supieron diferenciarlo. Y luego esta serie que sacaron hace poco de esta Night Thrasher también parece que estaba bastante bien. Luego encima llevan diciendo como 20 años que van a meter a Night Thrasher en el universo CW, en la serie de televisión de Green Arrow. Así que oye, a ver si es un renacer de este pequeño universo. Hombre, a mí lo que me está molando sobre todo es el sello este de Young Animals. Sí, el que lleva Michael Way este. ¿Michael Way se llama? Ay, no, Gerard Way, cantante de My Chemical Romance. Y sobre todo lo de Cap Harrison tiene un ojo cibernético. Eso, ojo, ojete, ojito, ojal, ojaldre. Sí, sí, Young Animals, justo lo estoy viendo ahora, ¿de qué va esta? Young Animals es una editorial de DC que maneja este señor, ya te digo, el cantante de My Chemical Romance. Sí. Y la editorial esta, pues, te cuenta personajes de DC, como que pertenecían a la antigua Vértigo, ¿no? Pero que tampoco tienen cabida el actual Vértigo, porque Vértigo parece que se está diseminando con el paso de los años. Sí. Y es como pues otra nueva dirección, otro punto de vista, más al Wildstorm clásico que otra cosa. Y ya te digo, ahí tienen a Keith Carson, Mother Panic, creo que es. Sí, estoy leyendo aquí, Doom Patrol. Doom Patrol, que este Doom... Bueno, yo es que soy fan de Doom Patrol clásico y este Doom Patrol, ojo, que parece una continuación de Morrison, ¿eh? Bueno, realmente de Rachel Pollack, que fue la última que lo hizo. Sí. ¿Y quién me queda? Me queda también una serie por ahí. Shade. Sí, sí. Que esta vez es una chica y podría utilizarse también como continuación de aquella historia de Bacalo y de Milligan. Ajá, sí, sí, sí, sí. Habría que montarse esas cosas, porque siempre estamos hablando de mierda de Marvel y de DC. Siempre estamos hablando de... Total, siempre hacen lo mismo. Ya, sí, sí, sí, sí. O sea, vamos, de aquí este programa es el germen de todos los programas que nos saca en el futuro. Me parece genial, me sentiré orgulloso. Año cero, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. En el siguiente programa hablaremos de Wonder Woman, ¿no? Pero año cero como zona cero, con ZHRO. Ah, vale, año vale, cero. Sí, sí, sí, sí. Y para zona Z Hero, ¿no? Ahí estás. Ah, por cierto, tendría que darle publicidad a mis compis. Pero bueno, sí, sí, no, ya, no, dilo. Dale. Sí, tírale. Digo que nos visiten en Zona Cero, que volveremos a hacer podcast otra vez. Empezamos cuando vosotros, al mismo tiempo. Uh-huh. Lo dejamos hace un año. Y vamos a volver ahora con los compañeros de la página web y tal, ya veremos cómo lo hacemos. Y también un saludo a Cabezas Cortadas, que es la otra página donde escribo, y les tengo mucho cariño, que son mi familia. Uh-huh. Sí, que ahí está Teresa, que bueno, que es la persona que nos hizo la promo, además. Ahí está, guapa, ahí está. Guapa Teresa, guapa. Me interesa ir al podcast, seguro, porque esa es mi mano derecha, mi mano izquierda y es la jefa realmente, en la sombra, así que, pero bueno, yo te digo. Sí, sí. Esa tiene que ir al podcast sí o sí, no la puedo dejar escapar. Sí, sí, eso algún día se va a venir por aquí. Vale, para acabar, si queréis, vamos a leer un mail que nos ha enviado aquí nuestro amigo Joseba, que pone: buenas. En general, me parece un gran acierto de DC este Rebirth, ya que la mayoría de las series han subido de nivel respecto a New 52. Yo personalmente empecé a tope comprando todas las grapas que se publicaron y pasado los números he ido haciendo criba y quedándome con las que más me interesan y entretienen. Ahora mismo sigo. Las tres de Batman, la principal, Detective y All-Star. Aunque no tengan nada que ver entre sí, yo disfruto de las tres por igual. Puede que no sea objetivo con estas series, ya que Batman es mi personaje favorito. Luego Superman, seguramente la serie que más ha agradecido este reinicio. Flash, el dibujo de alguno de los primeros números me hizo plantearme dejarla, pero la historia me convenció para seguir con ella. Y también el futuro crossover con Batman para empezar a saber dónde quieren llevar el tema de la chapita. Nightwing y Wonder Woman, seguramente las series que más me están gustando. Luego, Trinity y Justice League, dejé de comprarlas después de un par de números. No son malos cómics, pero con tanta novedad cada mes, prefiero gastarme los euros en cómics mejores. De lo que falta por llegar, a España muchas ganas de Super Sons y Teen Titans. Damian Wayne me parece un personaje genial y de Batwoman. ¡Un saludo! Bueno, parece que en general bastante de acuerdo con lo que hemos estado diciendo por aquí. Sí. Así que, bueno, pues oye, parece que aquí Rebirth ha empezado bien, parece que la gente está respondiendo, así que, pues, a ver si que continúe así, que nosotros lo veamos. Y nada, obviamente, bueno, pues aquí agradecerte aquí a nuestro buen amigo Joe Runner, que se ha animado a grabar con nosotros. De verdad, muchas gracias por venirte. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado genial, la verdad. Y, joder, siempre tantos años escuchando, ya era hora de poder hablar, porque yo hablaba, pero claro, no me escuchabais, porque yo claro. Sí. Y este podcast se me ha hecho raro, porque es como que os estoy escuchando como siempre, pero me hacéis caso cuando hablo, es algo extraño, sí. Claro, a mí me pasaba mucho... Somos personas de verdad. Somos seres físicos, sí. A mí me pasaba que cuando yo iba hace muchos años escuchando el primer podcast que tenía José y Borja, iban hablando, hola, yo soy José, hola, yo soy Borja, y yo corriendo, yo soy Raúl. O sea, me metí en la conversación ahí. Era una cosa muy, muy patética, pero bueno, a mí me hacía gracia. Sí. Sí, pues eso, tío. Que esta es tu casa y que cuando quieras que volvamos a grabar, ¿vale? Yo encantadísimo cuando me digáis. Y si cuando vuelva al podcast de Zona Cero, estáis los dos invitadísimos. Y vale. Geray también, que aunque no esté aquí, está en espíritu. Sí, Geray se ha perdido en la corriente temporal de la fuerza de la velocidad. creo que para... Sí, la Speed Force, exactamente, sí, sí. Ahora lo vamos a recuperar un ratito para hablar de Guardianes. Y bueno, así que bueno, chavales, si queréis, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. Adiós. Worthy of my mind is porque a ti for in the original for que está bien all over if you know what it should be y luego me equipo final. Hola, soy Jimmy Oliver. Muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo puse verde a McDonald's y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets, que tanto les gustaba. Aún están teniendo pesadillas los jodidos. Pero estoy aquí para hablar de otra cosa, no voy a hablar de mí. Estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado. Sí, se llama Bocados por Momentos, y es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos, donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomienda una tapa. Lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo, y le dan otro punto al programa. Pero lo dicho, que sepáis que yo soy muy fan de Bocados por Momentos y que os recomiendo el programa del Mespaznar ese. Bocados por Momentos es un pequeño y personal podcast en el cual te iremos contando una parte de la historia de la cocina o de un producto junto a una pequeña receta de una tapa. Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos este pequeño audio a bocados@pormomentos.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en @bocadospormomento, con una X en lugar de un por. Mandarnos un comentario o un audio comentario a bocados@pormomentos.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog pormomentos.com. Bueno, y ya estamos aquí. Bueno, antes de nada, deciros que acabo de poner la televisión y estaban poniendo Spider-Man 3. No. No, no, no, Spider-Man 3, sin Amazing. Ah, bueno. hoy se acaba de anunciar que Sam Raimi está supervisando una versión nueva para sacarla en Blu-ray, por lo visto. He leído yo en Twitter, espero que sea verdad, porque si no estoy metiendo la pata, pero vamos. Sí, y bueno, antes de nada, como obviamente habéis podido comprobar, está con nosotros Geray, que por fin ha podido escapar de la fuerza de la velocidad. Geray, bienvenido. Perdón que en la primera parte del podcast no he podido estar porque estaba en otro cuadrante de la galaxia, pero bueno, ya estoy aquí. Uh-huh. Y hablando de galaxias, muy bien, ahora que pones este tema a colación, que qué casualidad, vamos a hablar por fin de Guardianes de la Galaxia 2, dirigida por el gran James Gunn. Y bueno, ya 3 años desde la última película, que la verdad es que nos sorprendió a todos. Yo, está grabado por ahí que no di un duro por esa película. La verdad, porque pensaba que iba a ser una especie como de Thor, el mundo oscuro, así, pero con menos gracia. Pero nada, me hizo un zas en toda la boca totalmente. Y bueno, a ver, así en general. A ver, Geray, ¿qué te ha parecido esta película? La verdad, a mí me ha dejado muy satisfecho, la verdad. Yo creo que como secuela cumple bastante. He leído, sé que la mayoría de las críticas se centran en que es más de lo mismo, pero... Yo la verdad es que si voy a ver una secuela de Guardianes de la Galaxia y teniendo en cuenta el precedente, quería más de lo mismo, y es lo que te da la película. Obviamente si vas a ver una secuela dirigida por el mismo director, escrita por el mismo tío y con los mismos personajes, pues va a ser algo parecido, ¿no? Digo yo. Pero bueno, entiendo las críticas también, porque el factor sorpresa de verla por primera vez y descubrir los personajes por primera vez nunca se va a repetir. Pero vamos, a mí me gustó, yo creo que cumple... Y eso, no es Logan, lo cual es, aunque parezca raro, es buena noticia, porque bueno, esta es divertida, esta tiene mucha imaginación, mucha locura, no se toma en serio a sí misma y bueno, es muy Marvel y es como un cómic loco y divertido y no sé, eso a mí me ha gustado bastante. Uh-huh. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido? Pues la verdad es que tengo que coincidir con que no ha sorprendido, o sea, lo más negativo que se puede decir de esta película es que en principio no te sorprende, porque básicamente es más de lo mismo, pero claro, ya yéndose un poco más a la locura total. O sea, lo que sí sorprende de la película son la cantidad de guiños, los cameos. Para mí el cameo de Stan Lee, yo ya voy a a hipear a la gente, pero vamos, el cameo de Stan Lee en esta peli es el mejor puto cameo que ha hecho y que va a hacer. O sea, ya por mí que fuera el último, no, no salgan más. No, o sea, no, imposible, no. O sea, yo flipado. Yo cuando lo veo esto ahí en esa situación me quedé en plan de oh, what the fuck. Y yo qué sé, que es divertida, entretenida, mucha acción, mucho guiño, mucho de todo. O sea, tienen cojones a hacer cosas que ninguna de las otras películas no han hecho, que ahora entraremos más en profundidad en eso. Y aunque dicen que es más de lo mismo, pero sinceramente, lo que hace con cosas como con el villano, no han tenido huevo a hacerlo en otras películas. Y luego me explicaré más en eso. Y la película, vamos, que estoy deseando ya que salga la tercera. Bueno, pues yo, en la línea de lo que decís, mira, no sorprende en algunas cosas, pero en otras sí que me sorprende, y encima para bien, ¿eh? Sí, ha habido momentos que a mí me ha llegado a parecer incluso épica, algunos momentos de que te consigue hacerte emocionar y hacerte emocionar, pero de verdad. Y bueno, muy, muy, muy divertida, muy recomendable, la verdad. Y es que es una gran película, de verdad, ¿eh? O sea, positivamente es que es muy, muy grande la película. Y que con ganas de ir a verlo otra vez, sinceramente, porque la vi ayer y si llegamos a grabar mañana domingo, hoy me hubiera ido otra vez a verla. Sí. Si hoy no hubiéramos grabado, me estaría en el cine viéndola. Estaríamos todos. Sí. Pero es cierto lo que has dicho, Raúl, que sí. Me ha llamado la atención. Es verdad que no sorprende, pero tampoco se limita a repetir el esquema de la primera, ¿eh? Que yo claro, no tenía miedo. Claro. Me parece que tira por otro lado y que eso es lo que la salva, yo creo. Sí, que me da un poco miedo de constantemente que fuese como el mismo gag y mirando a cámara, guiño, guiño, guiño, ¿te acuerdas? Sí. Guiño, guiño. La verdad es que no, van un poco más allá y bueno, muy, muy, vamos, cojonuda. Y vale, pues no sé qué queréis comentar, o un poco los mejores momentos, o comentamos los personajes, o cómo queréis que lo hagamos. Bueno, primero avisamos de que entramos en spoilers, ¿no? Sí, bueno, es un poco tarde, pero bueno, sí, o sea, este programa sí, va completamente con spoilers, sí, sí. Sí, bueno, pero como Sebas ya estaba avanzando cosas, pero no quería profundizar. Pero ahora, a partir de ahora sí que vamos a profundizar. Vale, ahora saco, vale. Paco. Sí, vale, una cosita. Empezamos con algo que tampoco es mucho spoiler. La música. O sea, ¿qué os ha parecido la banda sonora de esta película? Pues con temas, mira, yo creo que me gusta, o sea, me gusta mucho. Por sacar un pequeño defecto, vale. Creo que es un pelín más desigual que el anterior. Porque me la estoy escuchando antes y tiene temas que, bueno, están bien. Y temas que son como, ¡guau, la polla, la polla! Y la otra, y en cambio, la otra eran todos temas que estaban muy bien. Esta está un poco más entre temas que giran un poco en torno al 9 y otros temas giran un poco más al 5,5, 6. Sí, yo creo que yo me la he comprado, pero bueno, eso me prometo. Bien. Tengo las dos, que es que la de la uno me pareció muy, muy legendaria y esta me la compré sin mirar, antes de ver la peli en el centro comercial, sin mirar, o sea, el... Sí, no sabías nada, ¿no? Que igual eran, yo qué sé, monjes tibetano cantando, que te sí. Lo hubieras comprado igual, ¿no? Y es cierto que es mucho menos temazos, o sea, mucho menos temazos épicos, yo creo, que la otra. Pero también creo que es porque a la historia le pega eso. Y bueno, hay varios momentos... La del principio, la de los créditos, Mr. Blue Sky, mientras Groot va su rollo bailando y sí, tal, bebé sí. Groot. Esa a mí me gusta mucho. Igual es un poco típica, porque salen muchas pelis ya. Pero bueno, y hacia el final hay una de Fleetwood Mac, cuando se pelea con el padre. Que queda chulísimo ese momento, porque va como casi la acción acompasada con la música, las hostias que se pegan con los golpes de la música, o sea... Sí, creo que es una versión solo para este... Solo para el... Lo diré. Para la película, porque esta de hecho sí. Salía en el segundo tráiler y la gente se volvió como loca buscando esta canción. Y a ver si ahora que de hecho vienen a Fleetwood Mac, viene al BBK, al Festival de Música de aquí, a ver si se animan a cantar esta. Sí, The Chain se llama, la estoy mirando. Y que, lo que es cierto que la otra sí que escuchaba los temas y se te quedaba como más marcado, vale, en esta escena iba este, en esta escena, y se te quedaban los temas porque eran igual un poquito más reconocibles, yo creo. Bueno, sí. Y al final ahí, el de los créditos está muy chulo, que es creado para la ocasión y canta, bueno, canta, habla David Hasselhoff al final. Sí, sí, y luego la canción cuando suena en el final, al funeral de este tipo de Yondu, que es de, bueno, es la canción de esta Father and Son de Cat Stevens. Está muy bien, está muy, muy bien, muy bien, muy bien. Dios, esa escena me pareció, vamos, o sea, no, es que no me lo esperaba, sinceramente. Yo no esperaba que pasara eso con el personaje y el que te emociona. Es que habían anunciado que Nebula y Yondu iban a ser nuevos miembros de los Guardianes de la Galaxia. Y bueno, el final no los deja como nuevos miembros. Sí, sí, pero no. Sí, pero no. Vale, y a ver qué más comentamos. Pues si queréis los mejores momentos o un poco los... Bueno, vamos a comentar los personajes, ahora que decís. Yo creo que, bueno, los personajes que ya estaban en el grupo anterior, la verdad es que en su línea todos muy bien. Algunos mejoran, sobre todo Drax. Que tiene, Drax tiene momentazos. Sí. Sí, sí, sí. Ahora como muy tontorrón, que dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Y hostias, y el ninguneo que le hace aquí a Mantis, completamente. No sabes qué dice, eres fea, no sé qué, eres por dentro, no sé qué. Tiene una relación curiosa, que además no tira por el derrotero de amor, lo cual está bien. Creo, me pega que a Mantis no le van mucho los hombres. O sea, no sé, tiene una frase ahí que no sé yo qué le va. Pero bueno, los insectos. Sí, sí. Y bueno, está muy curiosa, la verdad. Uh-huh. Es que hace algo muy raro esta peli, que es ponerlos en parejas y como para profundizar en ellos, emparejarlos con los otros personajes y así vas descubriendo más de los demás y se complementan. Eso está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Eso de juntarlos, pero no en plan rollo romántico, porque el único rollo romántico que hay es el de Gamora y Star-Lord, pero vamos, que eso tampoco es algo que llegue así a ninguna parte, pero bueno. Y el resto de parejas, lo que me gusta es que lo hacen no solo porque tienen momentos todos muy cómicos, sino por el hecho de que ayudan también al desarrollo de la historia de los personajes. Por ejemplo, la conversación que tienen, la pelea que tiene Yondu con Rocket, como Apache Cohete, la verdad es que me gustó bastante y te hace comprender un poquillo más al personaje y las locuras que hace, porque claro, empieza la peli y hace lo que hace y se le aparta y es como, pero ¿qué haces, copón? Quédate quieto. Y bueno, a ver, otros personajes como por ejemplo toda la relación de Star-Lord con su padre. ¿Vosotros os olíais que al final ahí había tema con el padre? Bueno, eso estaba claro, ¿no? Estaba claro. Al final... Sí, qué cosa que había un poco de... Se me sonó un poco raro de a ver cómo cojones iban a hacer a Ego, el planeta viviente, a ver cómo lo iban a hacer. Pero oye, que al final ha sido resultón y hostia, gran villano. No, que lo han clavado. O sea, que me quedo... Yo creía... Digo, ya verás tú como... Se va a llamar Ego, pero va a ser otro personaje, tal y cual. No. Es Ego. El puto planeta viviente. Y cuando estás viendo desde el espacio, luego al final cuando se le va la cabeza y se pone a pelear y tal... Y ves el puto planeta con su cara. O sea, yo ya dije, mira, grandioso. O sea, me dio ganas de levantarme y aplaudí. Digo, ole, tus huevos que has tenido los cojones de hacer un puto planeta con cara. Y no tuvieron cojones de hacer a Galactus. Y le hicieron una puta sombra. Sí, sí, yo me da un poco de miedo que hicieran un CGI malo ahí de la cara del tío y vas a morir. Pero hostia, se lo han hecho muy bien. Y tiene picha, que eso el de los cómics, seguro que tiene envidia de eso, seguro. Sí, o sea, nos da la sensación como que aquí con los chistes se mojan un poco más. Porque hay algunos que lo de picha, lo de esa reproductora, no sé qué, digo, madre mía. Sí, no es muy para niños. De hecho, en mi sala había como una fila entera llena de niños, con una madre, supongo que porque sería el cumpleaños de uno de los niños. Seguramente. Y bueno, a mí me emocionó porque conocían a los personajes y todo eso. Y digo, ojo, qué chulo que las nuevas generaciones no vengan a ver Guardianes y vengan emocionados, ¿sabes? Es flipante que vivamos en un mundo que es personajes así de segunda fila. Los niños los conocen y tal. Luego empezó a ser irritante a la media hora porque estaban detrás y les oía los comentarios. Pero me hizo gracia porque hubo uno que dijo en una de las escenas de Ego para un momento de hablar para ir a mear, ¿no? Y dice un niño, es la primera vez que veo a alguien mear en una película. Y me hacían sus comentarios, eran muy a la media hora me cambié de sitio, ¿vale? Para no aguantarlos, pero sus comentarios me hacían mucha gracia. Cuando tienen los saqueadores a Groot en una jaula, un niño empezó a gritar: "No le hagáis bullying al arbolito, no le hagáis bullying al arbolito." Y bueno, con los chistes estos así guarretes se quedaban un poco... ¿Qué han dicho? No entiendo, pero bueno. Ya, entiendo que siendo algunos muchos chistes, en el peor de los casos no, lo van, no los claro, van a entender. No está recomendada para menores, claro. Para menores de 12 años en España, sí, ¿eh? Sí. O sea que cuidado también. Bueno, pero aquí ya... En fin, ya... Pero bueno, los niños entran y con Gru se vuelven locos, o sea que yo... Sí, sí, bueno, encima luego estos niños, que lo mismo eso, que igual a la salida estuve dando una paliza y tuve que el móvil. O sea, no... y encima la ley les hubieran parado. Vale, ¿y vale, qué os parece y... la relación entre Gamora y su hermana, entre comillas? Pues muy currada. Yo la verdad es que sí que veía cómo iba a ser la típica enemistad de ay, me caes mal porque sí, pero coño, te explican que por qué existe ese odio en todos los personajes. Y está bien, la verdad. Sí, han mejorado un personaje que era un poquito plano en la primera, el de Nebula, ¿no? Porque, claro, no te explicaban... De... Sí, era mala porque sí, porque claro, está loca. No te explicaban de todo. Y en ese, por ese aspecto, bien. Al final, igual es un poquito forzado que se quieran un tanto al final, pero bueno... La peli tiene una idea que es lo de la familia y cómo se mantiene una familia unida y tal, y lo tiene que defender hasta el final, yo creo. Claro, igual sabes que muchas personas a nada que rasques ya sacan sí. Lo bueno, entonces yo entiendo que es algo bueno, así. O sea, al final una persona la familia que eliges, sí. Además. O sea, yo creo que el mensaje de Guardianes es eso, que es tu familia es la familia que eliges, yo creo, más que la que te toca. Es verdad, claro. Tío. La verdad es que el mensaje que transmite la película me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Porque al final los guardianes no dejan de ser una familia desestructurada, pero son una familia que han sufrido mucho, se han encontrado y mira, y ahí están. Y también algo que me gusta mucho del personaje de Nebula es que, en fin, o sea, lo dicho, que aquí lo hacen mejor, le dan más trasfondo y su sed de venganza. O sea, que ahí se queda, en plan de, oye, que quiero matar a Thanos. O sea, en plan de, vale, esta tía tiene que aparecer más adelante, a mí no me jodas. Esta tía tiene que aparecer por ahí cuando vayan a pelear contra Thanos o algo, no sé. Porque claro, todavía sigue siendo un misterio qué va a pasar con Thanos y si va a ser solo el villano de Vengadores 3 o de los 4 o lo que sea, pero bueno. Tiene que aparecer por ahí. Thanos, como dije en su día, Thanos y un ejército de gitanos. Pues mira, hay otra parte también que me gusta bastante, que es cuando comenta, es como el mensaje que dejan ahí caer, cuando le dice Star-Lord aquí a Rocket, que no alejes tanto de ti a la gente, o sea, no seas así, porque en el fondo el día de mañana, quieras que no, te vas a ver solo. Y eso yo creo que es una parte que también, o sea, tiene mucho que, joder, que tiene su mensajillo, coño, que puedes profundizar en ello. Sí, es que es increíble todo lo que consiguen transmitir con un puto mapache hecho por ordenador. Yo la verdad es que flipo. O sea, el último plano de la peli es literalmente un mapache hecho por ordenador llorando. Y es precioso, la verdad. Y sí, o sea, sí, te deja tocado. Menos mal que luego las escenas están hechas un poco para levantarte, yo creo, así. Es que además Groot es muy trágico. O sea, Groot, perdón. Rocket es súper trágico en esta peli, o sea, sí. Como lo dejan, sí. O sea, es como el que empieza o sea, causa toda la peli, digamos, con el principio y tal. Y, joder, da penica el tío. Que, por cierto, oye, no es por nada, tío, pero tiene el mejor momento Rocket de la película, que es cuando lo tienen en la nave esta aquí de los saqueadores espaciales, estos... Que no sabes, como que lo tienen atado y el otro, ¿cómo se llama? Taserface, ¿no? El otro, sí. Y le dice, no, esto es caracalambre. Y hay un momento en que le dice, caranchoa. Sí, sí. Eso, o sea, Twitter estaba echando fuego antes, hablando de ese tema. Sí, es una decisión un poco... Sí, porque eso... Bastante valiente, creo yo, del traductor, porque es no sé, sí. Lo hablaré con él porque lo conozco, pero vamos. Sí, porque eso ya, que conste que el chiste ya está un poco ya trillado. Coño, esta película, cuando la veas de aquí a 2-3 años, es que va a decir, muy carancho, ¿y eso quién es? O sea, claro, va a ser un poco raro. A mí me sacó yo la película. A mí me hizo gracia por el insulto, yo no había caído hasta que me lo habéis comentado ahora, en lo de caranchoa, ¿eh? Claro, yo creo que en el futuro se verá como insulto. Lo que pasa es que ahora tiene el plus ese de que está un poco de moda. Claro, claro. Del quiero ver el original, a ver qué es también. Claro, claro. A lo mejor el original es un chiste típico de América y por eso lo ha hecho así. Sí, sí, claro. Esto viene un poco a colación del tipo ese que sufrió, pues digamos, una lección de justicia en forma de hostia. Exacto. Dicho así. Sí, sí. Eso sí. Eso estoy convencido de que ahora el Caranchoa se habrá hecho de DC después de esta película. Bueno, el Caranchoa está en continuidad en el universo cinematográfico Marvel a partir de ahora. O sea, existe en esa realidad alternativa, ese vídeo también se hizo famoso. Sí. O sea que... Sí, sí. O sea, yo me imagino a los Vengadores viéndolo y jijiji, qué hostia, jijiji. En fin. Vale. Cuando salgan amor, ya tienen mote. Vale. Y no sé, algo más que quieres comentar. Ah, bueno, va, a ver, ¿qué os parece la aparición estelar aquí del bueno de Sylvester Stallone? Me ha parecido un guiño, bueno, un guiño, ¿no? O sea, un cameo extraño hasta que luego he leído por ahí tal que en realidad se trataban de los guardianes originales. Claro, claro, sí, sí, que la sorpresa al final, encima con actores que, ya... Yo no había caído, te lo juro. O sea, con actores había... de renombre, sí, o sea, sí. Bueno, de renombre, pero bueno, conocidos. Sí, coño, sea, sí. Es el Ving Rhames, que Dios, qué viejo está. No me lo podía creer. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y os vais a quedar muertos, pero a uno le pone la voz Hannah Montana. Sí, sí, lo he leído antes, sí, sí, sí. O sea, otro sí. Es la china esta, Michelle Yeoh, que sí, sale en todo. Y el de Cristal, ¿sabéis quién es? El tío que hacía de Lex Luthor en Smallville. Flipante. Sí, sí, sí. Sí, sí, flipa. Ese tío... Michael Vuelvo Rosenbaum. A repetir que ese tío era lo puto mejor en esa serie. Sí, yo lo dije en su día, se estuvo rumoreando que iba a ser el... Hace principio, ¿eh? Que iba a haber sido el Luthor de Batman vs. Superman. Hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, hubiese estado bien, la verdad. Sí, sí, pero en serio, o sea, yo al final cuando veo eso, yo, coño, ¿qué son ellos? Los guardias antiguos. Ahora están diciendo que igual hacían una película de ellos. Hombre, no sé yo, ¿eh? Más que nada, porque igual aquí cuando la hagan, igual se han muerto la mitad de viejo, pero bueno. Yo creo que es un guiño más en tipo lo de Howard el Pato, que claro, vuelve a salir. Es que vuelve a salir, sí. ¡Ah, no son caras al cuarto! Es un guiño para los fans y... Aunque, bueno, James Gunn está diciendo que a partir del volumen 4 serán otros guardianes, pero yo no veo a estos... Nah, yo creo no que sé. No, yo creo que no. Para cuando hagan Guardianes 4, esa gente... Stallone está muerto. Sí, sí, o sea... sí. Yo creo que está... Encima Stallone aquí porque no le hacen correr o no le hacen gesticular. Que tú le ves corriendo en los Expendables y te mueres de la risa de cómo corre. Parece cuando le están esperando con la mascarilla de oxígeno. ¡Oh, Dios mío! Claro, sí que no has visto la nariz. Sí, sí, la cara, y cuando grita ¡Dios mío! Ese hombre no está bien, ese hombre no está bien, ¿eh? Es que tiene la cara llena de votos, tío, es que no puede más. Es un castillo hinchable su cara. Un castillo, sí. Verdad. Y a ver, ¿qué más? A ver, no sé, ¿algún personaje más que queréis comentar? ¿O algún guiño que se ha hecho? Ah, bueno, a ver, ¿qué os parecen los tipos, los malos estos dorados del principio? Yo creía que iban a ser la secta esta religiosa raruna que salió en uno de los últimos volúmenes de los Guardianes, ¿sí? Que utilizaban como energía la fe de sus seguidores, literalmente. La sí. Fe era una especie de energía, o sea, era flipante. Pero nada, o sea, simplemente me han parecido unos flipados de los que reírse. Sí, básicamente. Son un poco de coñeros también, la verdad, ¿eh? No sé, cuando ella va andando sobre la alfombra, que no sé si no le da. Qué grande. Yo me estaba descojonando y tal. Y luego me hace mucha gracia cuando le están persiguiendo con las naves, que suenan como máquinas recreativas todas ellas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, eso es un guiño claro, o sea, es el Marcianitos, o sea. Claro, claro, el Space Invaders. Los sí. Ruiditos que hace. Sí, sí, sí, sí. Y cuando la tía va y y el Scarface le llama y le dice: te voy a dar las coordenadas de este para que vaya a matarlo, pero tienes que decirle que Scarface ha sido quien te ha enviado. Y se parte el culo en su cara. Scarface no, Scarface es Al Pacino. Eso, Taserface. Taserface. Sí, yo eso. En mi cine lo gracioso era que tenía detrás un grupo de chicas y había una de ellas que se descojonaba con todo, pero en plan ataques de risa como ¡mira una puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira una nave! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Y toda la película, tío. Y claro, con los chistes buenos, ya era la aplaudiendo y todo. Sí. Hombre, yo la verdad es que la mayoría de los... O sea, me encantan los chistes y tal, pero es cierto que igual hay algunos que igual se repiten mucho y no son tan efectivos al final, pero bueno. Sí, el de meterse con Mantis, esto, ya vale, que te has metido con ella, vale, vale. Todo rato muy claro, de meterse, es que sí. Pero eso, en todas las comedias hay chistes que no funcionan, o sea, claro, tampoco... Sí, tampoco podemos, sí. A mí que sepas que yo ya me pareció la polla, ¿no sabes? Cuando está luchando al final contra Ego, que Ego se convierte en un muñeco gigante de piedra y él se convierte en el Comecocos. Bueno, es legendario eso. Legendario. Es pixel bien hecha. Exacto, sí, uff, vaya fisto película, tú. Eso es épico, tío. O sea, en mis cines estaban partiendo el culo, vamos, con esa escena. Buah, la gente se volvió loca. O sea, al lado mío tenía chavales bastante jóvenes. O sea, no sé si tendrían sus 15 años, 16, como mucho, o sea, eran muy jóvenes. Y se estaban partiendo del culo con todos los guiños, con todos, con el Comecocos, con todos los chistes, vamos. Uh-huh. O sea, que esta película le va a llegar a todo tipo de público porque es que es buena, coño, es que es buena. O sea, ya quisiéramos que todas las putas películas Marvel tuvieran este nivelazo. Sí, sí, sí, no como otras. Y el cameo de David Hasselhoff. Por favor. Sí, sí, que encima es un segundo nada más, ¿eh? Aparece un segundo, claro, sí, porque no sé qué. O sea, un momento trascendental para la peli, una revelación súper seria, y lo siguiente que pasa es que sale David Hasselhoff vestido del conductor. O sea, es que es increíble esta película, de verdad. Totalmente. Y aparte, él no canta alguna canción de la banda sonora, ¿no? Participa en la última, pero dice lo de sí, que todos somos Groot y poco más. Y ya está. O sea, solo por eso la habrán pagado con un bocadillo caliente y ya con eso tiene para vivir. Claro, es que yo me lo imagino pidiendo bocadillos por los estudios. Sí, por favor, soy famoso, sácate en una película. Vestido como sale en la peli, además, me lo imagino siempre. Sí, sí. Oye, ¿os acordáis de mí? Guiño, guiño. Nada, si ya con las reposiciones que ha hecho Antena 3 del Coche Fantástico ya tiene que tener perra. A ver, en Alemania es un cantante muy reconocido, ¿eh? Este tío tiene, no sé, 10 discos, me parece, 11 discos, ¿eh? O sea, en Alemania sí que tiene bastante. ¿Qué dice? Sí, sí, sí, sí. Y el bueno, temazo de Kung Fury también lo hizo él. Ah, sí, sí, sí. Eso de cómo iba a faltar este tío, Dios mío. Todo esto es rollo ochentero cutre, a él le pega. Sí, pero porque es que no puedo hacer otra cosa, ¿me entiendes? Es que este tío ya se ha encasillado en eso, en el ser un meme, en el ser un meme andante, en ser la hacer un esto, ¿me entiendes? Claro, sí. Como el del Rick and Roll ese. O sea, sí. Sí, exacto. El de Rick and Roll. Exacto. Mm-hmm. Que solo, ese saldrá en la 3, ya verás. Seguro. Deteniendo una escena. Ahí me... A ver. Vale, y no sé, ¿algo más que quieres comentar? ¿Algo que os haya gustado? Hombre, repasando los personajes, yo debo decir que mi preferido ha sido Yondu. Y no me lo esperaba. Ah, sí, coña, sí, hombre. Momentazos, ¿eh? Porque me parece que, hombre, obviamente te está dando en esa dirección para que te dé penica al final, ¿no? Pero me parece que, bueno, el tío lo hace muy bien. Y además eso, que el personaje adquiere una profundidad. Y bueno, y el momento Mary Poppins de... Sí. Soy Mary Poppins. Otro momento maravilloso. Sí, es que oye, luego está la escena en la que se fuga con el mapache y Bebé Groot, que también me pareció, con la música y la flecha por ahí, me pareció de las mejores de la peli. Sí, sí. O sea, sí. Luego, y ese personaje, y no me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba que me iba a molar Bebé Groot o Star-Lord. Es que me parece que se diluye un poco, porque como hay tanto que pasa y él tiene que estar centrado en lo de su padre, el personaje se diluye un poco, creo yo. No es tan importante como la primera, diría yo. Ya, yo creo que al final pero eso es porque yo creo que le ceden más protagonismo a otros personajes. Sí, está bien, eso está bien. Uh-huh. Él ya lo petará en Los Vengadores y en lo que... Sí, viene. Sí. Yo que conste que estoy... Madre mía, el cruce con Iron Man tiene que ser la hostia. Y el guiño a Zune. ¿A quién? Zune. ¿El de los podcasts? Madre mía, no, coño, el reproductor que le dan al final. Ah, vale, perdona. Bueno. Ah, en fin, bueno. Sí, sí, me hizo mucha gracia, sí, sí, sí. Eso, madre mía, me encantó. O sea, me encantó mucho más que si le hubieran dado un iPod o alguna cosa. O sea, porque claro, eso es que es el Zoom. O sea, hoy en día ¿quién no lo conoce nadie. O sea, la chavala joven no va a conocer eso, vamos, ni de coña. Yo no lo conozco, de hecho. Efectivamente. O sea, no, recuerdo uno de los mejores chistes de Big Bang Theory. Es un capítulo en el que Sheldon está diciéndose entre la Xbox One y la PlayStation 4 y está todo el capítulo rayado. No quiero elegir mal, siempre elegir mal. Elegí Zune. Y su novia le dice, ¿eso qué es? Dice, ¡exacto! Sí, que a mí, que sepas que también un personaje que también me gustó, pero me jodió que se lo cargaran. Que no sabéis, es este mercenario, que es justo de los pocos que se mantiene fiel con el a Yondu, ¿no sabéis? Este de que tiene como el pelo raro que lo tiran al espacio cuando lo congelan. Que ese pasa que yo a ese actor, se llama Tony Flanagan, le tengo mucho mucho respeto porque se salió Son of Anarchy, que es uno de los personajes principales. Ahí me dio un poco de rabia, yo, ay, tío, no puede ser que se lo han cargado. Sí, y el que se queda al final con los guardianes es un crack. Y ese es el hermano de James Gunn. ¡No jodas! O sea, que por eso... Sí, por eso tiene tanta importancia. ¡Ah, qué bueno! ¿De qué me suena a ti? ¿Dónde viste yo antes? La chica Gilmore. Puede ser. ¡Ah! Mira. ¡Hostia! El tontal... El tío este, sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué personaje? No, yo no lo he visto, pero vamos, sale... Ahí es de donde es más famoso. Sí. ¡Hostia! Es que el personaje que hace viene a ser como... Como una especie de tonto del pueblo... Porque es tontico, no está muy bien de la chavela. Y en cada capítulo sale haciendo un trabajo distinto. O sea, el tío se acaba teniendo 500 millones de trabajo. No sabes cómo lo hace, pero en cada capítulo tiene un trabajo distinto. Y a él le dejan vivir tranquilamente con sus cosas. Porque como es un poco tontico y te parte el culo con él. Hostia, es verdad, ya decía yo cómo sonaba. Vamos, pero que en general... no sé, ¿qué defecto le podríais sacar o qué os ha faltado de esta película? Pues yo creo que muy poco realmente. Al final, lo único que eso que hemos comentado, que pues que igual una cosita no te puede sorprender o lo que sea, pero es que son minucias, tío. Son cosas que yo ya daba implícito que iban a pasar así en la película. Y a mí de verdad me gustó muchísimo. De verdad, ¿eh? Yo sí que llevo un poquito de miedo, pero me ha encantado, en serio. Sí, yo creo que lo único que se le puede achacar es eso, que igual hay un abuso de intentos de... Bueno, de intentos de hacer frases molonas y chistes que llega a que en algún momento la frase que ellos creerían que era muy graciosa, pues no sea tan graciosa, a lo mejor o resulte repetitiva. Sí, o que otras cosas que ellos no pensaban hacen más gracia al final. Claro, eso puede ser también. Y sí, porque yo, por ejemplo, Bebé Groot, la promoción se ha centrado mucho en Bebé Groot y la peli tiene mucho más, ¿eh? Sí, Bebé Groot al final, hay durante igual una hora, apenas hace nada el bicho. Sí, y que bueno, tiene la escena también de los créditos, que es muy buena, también, tío. La de Groot adolescente. Sí. O sea que ya esperamos que para el siguiente ya haya crecido. Que por cierto. Sí. Es que entre esta peli y la de los Vengadores van a pasar 4 años. Ya. Porque esta se supone que pasa muy pegadita a. A Guardianes 1. Y Guardianes 1 fue hace 4 años. Como el universo Marvel sigue más o menos tiempo real. O sea, no fue hace 4 años ahora. Pero bueno, cuando se estrenen Vengadores habrán pasado 4 años. Sí. Pues a ver, hombre, yo... Y sí. habrán cambios en los Guardianes y todo eso, han dicho. Cambios en su aspecto y tal. O sea, Groot estará crecido. Seguro, sí. Básicamente para que pueda luchar con Hulk y con quien sea. Sí, yo solo diré una cosa. Yo creo que no creo que vayan a tener mucho protagonismo en la película de Vengadores. Sinceramente, yo creo que van a hacer una aparición, pero no van a ser así la voz cantante. Hombre, yo espero algo tipo Civil War, que los personajes nuevos y así de otras pelis salgan y tengan momentos molones, pero lo importante sean los Vengadores. No sé. Vale, ¿y algo más así que queráis comentar o algo que nos hayamos dejado? Ah, sí, una cosa, a ver, nada. El tema este de escenas postcréditos, que bueno, a mí la novedad era, ¡guau! 5 escenas postcréditos, no sé qué. A mí menos una, esto me sobró un poquito, Ostras, ¿cuál es la que no te sobró? La de Warlock. La de Warlock. Ah, esa, hombre, esa es ya la que te abre la puerta, la tercera. Las otras son chistes. Sí, Raúl, son coñicas, o sea, tampoco... sí, tampoco te... pero sí, pero... Un guiño a los fans, un guiño a los fans que solo van a pillar los fans, que son los guardianes viejos. Lo de Stan Lee, que a mí me parece una buena manera de cerrar. Que, bueno, hablemos... Bueno, Stan Lee es un vigilante, entonces. Sí, eso parece, todavía no sabe su planeta. Que les está hablando además de su cameo en Civil War. Yo me, o sea, me flipan. O sea, los tíos estos de Marvel. Les está diciendo, yo una vez que fui, trabajé de cartero y tal, y en Civil War le llevaba el paquete a Tony al final. Sí, a mí... Es tan cansino que acaba cansando a los vigilantes. Sí, que por cierto, ahora no sé si ha sido por los vigilantes o por los vigilantes o por esto de los... de Warlock, que ya están, ya la peña se está matando a pajas, y dicen que ya con esto se confirma que Marvel tiene ya los derechos de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué coño tendrá que ver? Pues porque debe ser como, claro, universo más de su franquicia, universo más de, el personaje este de el vigilante, debe estar más dentro de esta franquicia, y a partir de ahí, que no sé qué, bueno, me parece ya demasiado, no sé. Por lo visto les pidieron los derechos de Ego y les pidieron los derechos de los vigilantes y ellos les dieron a la mutante. Sí, a la de Deadpool. Masacre, a la de Deadpool. Que joder el cambio. Sí, sí. Alguien no supo ahí vender bien sus cartas. Que, en fin. Mola mucho que los vigilantes los hayan hecho con esa, con el aspecto de los cómics. Sí. Y que solo lo vamos a pillar los fans, eso también. Los lectores. Sí, no, a ver, mi cine, cuando lo de Warlock no lo pilló nadie. Se llama Coño, Adam, claro. Que además dice, se llama Adam. Sí, sí, sí, sí. Claro, yo que estaba en el sillón diciendo, oh, va a decir Warlock, dice Adam. Me quedé durante unos segundos descolocado. Adam, ¿quién coño es Adam? Ah, vale, Adam Warlock, vale. Así, te lo juro. Es que si los guiños de las otras son a veces difíciles, los del lado cósmico de Marvel son sí, sí, ahí ya es que tienes que tener un conocimiento del universo. Y de hecho, el momento en el que empieza a aparecer Ego por todos planetas, eso es de una saga de hace ya 15 años, que era el de Maximum Security. Esa escena en que empieza a aparecer, sí, que el protagonista creo que era el usagente, que bueno, aparecía luego el resto de personajes. Eso es de, sí, sí, de una saga no tiene nada que ver. Sí, el tío este es James Gunn, se ha leído los cómics. A ver en la 3 que hace, que se supone que va a ser el cierre por todo lo alto y tal. Te tengo una pequeña teoría. Que la tercera podría ser una especie de como la saga esta, una de la última, básicamente, que hubo antes de que Bendis tomara los personajes, en las que se habría como una raja ahí en mitad de un agujero, en mitad del espacio, del universo, y básicamente era un agujero hacia una dimensión de esta super chunga, donde había versiones chungas de otros superhéroes, donde parecía había un monstruo en plan Cthulhu, y vamos, y la verdad es que era bastante chungo y estuvo bastante bien. Yo creo que podría tirar por ahí, sobre todo porque ahí es cuando Star-Lord muere salvando el universo y todas esas cosas. Y ya pues se podrían cargar al personaje o no. No sé, hombre, yo que ya han abierto la puerta de Warlock, pueden igual abrir eso a otros personajes también de tipo cósmico. No sé. Sí, sí, es que Warlock básicamente en la última etapa, Warlock tiene mucho que ver con eso. En plan de que he renacido, pero no sé muy bien cuál es mi papel y tal. Y entonces pasa lo de la raja, lo del el agujero este en el espacio, que básicamente viene de otro evento, viene de lo de la Guerra de Reyes, sí. Cuando el tío este, el mudito, ¿cómo se llama? El mudito. El rey de los inhumanos, hostia. Joder, rayo negro, la madre que te parió. El mudito. El mudito. El mudito, solo falta la pelos, el chinito y el cabras. Joder. ¿A que sí? ¿A que son buenos motos, coño? Pues nada, cuando Rayo Negro revienta, pega un grito bien gordo y hace ahí un agujero en mitad del cosmos, pues yo estoy en que en Los Vengadores 3, con esto de la gema del infinito, tal y va, se liará un pifostio y ¡pa! Se quedará eso ahí en mitad y de ahí pueden sacar Guardianes 3. ¿O no? O no, quién sabe. Yo no sé por dónde va a tirar, pero bueno, ahí estaré el día de estreno. Yo ya he hecho ahí mi teoría en plan de, mira, de los Vengadores puede hacer esto y de aquí salga Guardianes. Sí. Pero Sebas, una cosa, ¿no te sentiste decepcionado cuando no apareció el Doctor Extraño? mucho. Vale. ¿Por qué no? Espera. No es ahí donde va a salir Thor. Vale. Bueno, calla. No mentes a la bicha, Mira, ese día, me acuerdo perfectamente, iba yo en el autobús y sale el tráiler. Lo veo, llego a casa, enciendo el ordenador y tengo como 15 menciones en Facebook, como no sé cuántos mensajes de la cuenta de Twitter. ¿Qué, Raúl? ¿Qué te parece? ¡Oh, a Raúl le va a molestar esto! ¡Ah, qué pensaba Raúl ahora mismo! Ay, es que te conocen, ya, coño. Llevo mucho tiempo escuchándote alguno. Y no, o sea, a mí también me dicen de vez en cuando no sé qué, de Bendy y tal. Y yo, hijo de puta. Yo solo voy a decir que no me ha matado mucho el tráiler, sinceramente, porque me parece como que es... Va a ser... Didi. Sí, dale. Yo creo que es acaba. Demasiado... No sé, demasiado derivativo de esta película, para mí. Yo ya sé que le quieren dar otro tono, le quieren dar otro palo, pero si... No sé, creo que quieren jugar a la liga de esta película... Pero si no tienen ni los chistes ni los personajes que tiene esta, que al final son el gran aliciente, tienen para mí una base en su contra. Bueno, habrá que ver. Va a ser la sorpresa de este año, lo llevo avisando muchos meses, ya veréis. No. El peliculón Marvel de este año va a ser Thor. Y me duele mucho por Spider-Man, Bueno, no. Spider-Man va a ser una puta castaña, pero una casa. O sea, así de claro. Eso lo tengo más claro. Bueno. Yo estoy en que el nivel de... ¿Ves? Los perros se han puesto... Mira, ¿quién tiene razón? ¡Raúl! ¿Lo ves? Sí, lo he dicho una. Sí. Vamos, básicamente yo creo que va a ser Guardianes, la primera, la segunda Thor y la tercera Spider-Man. De momento me queda así. ¿Cuál es de Marvel? ¿Ya la de DC? Yo creo que va a ser... La primera Logan, la segunda Guardianes y la tercera Wonder Woman. A mí me gusta más Guardianes que Logan, lo digo porque sé que voy a contar con él, pero bueno. Sí. A ver. Una cosa, ahora en serio, son muy diferentes. O sea, no tienen nada que ver. De hecho, ayer a una persona que vino conmigo, que de hecho no conoce mucho los cómics y tal, vio Logan también, dijo, ¿qué te ha parecido más, Logan o...? O esto dice, es que no tienen nada que ver, que no se parecen. Dice, los dos son dos peliculones, pero es que no tienen nada que ver una con la otra. O sea, ya la gente ya ha percibido eso. O sea, no. De ahí ha salido el hashtag este por el crítico que salió de verla y dijo, jo, está bien, pero no es Logan. Bueno, es que no tienen nada que ver. Es verdad, coño, o sea, no es Logan. Digo, vamos a ver, o sea, es que no tiene que ser Logan, no tienen nada que ver. O sea, uno es un western y otro es un space opera coñera. O sea, no. No tiene sentido compararla. Ya respecto a la primera, sí que podríamos entrar en comparaciones, pero bueno, es que también las veo que son más o menos lo mismo, o sea que también es tontería. Uh-huh. O sea, que las comparaciones siempre caca. Siempre ver lo que hay y criticar lo que hay en la peli. Exacto. Si te gustó la primera, la segunda te va a encantar. Si no te gustó la primera, hazte lo mirar. Uh-huh. Exacto. ¡Hijo de puta! Nada, sin más. Gracias, Raúl. Y por favor, cuando hay una secuela con el mismo director, el mismo guionista, no esperemos que no sea lo mismo. Esperémoslo cuando cambian de gente. Pero, joder, si vamos a ver Guardianes 2, es Guardianes 2 y es igual. Claro. ¡Ay, me he decepcionado! ¡Dios mío! Tío, ya sabes lo que había, de verdad. En fin. Y bueno, señores, pues ya estamos llegando ya al final del programa. Como siempre, pues recordaros que podéis escribirnos a dosfriquesmurcianos@gmail.com, en nuestro blog dosfriquesmurcianos.blogspot.com o en nuestra cuenta de Twitter @2f1m. Y aquí ya, bueno, avisamos desde ya que el próximo programa va a ser muy especial, ya que cada uno de nosotros va a grabar una sección de un tema que es sorpresa. No sabemos qué va a grabar el otro, y así que lo vamos a juntar y a ver qué es lo que sale. Locurón total, sí. Esto va a ser, bueno... Surprise. Macedonia de temas. Mezcla alucinante volumen 3. Qué bueno. En el próximo programa. Sí. Perfecto, ya tenemos título. Uh-huh. Bueno, señores, pues nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Chaito.